Si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Tu mujer. Porque nos queremos vivas, porque no queremos más muertas por abortos clandestinos, porque no queremos más muertas por femicidios. Acciones feministas en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, Mar del Plata 2015. Radio Abierta, Plaza Mitre. 15 horas, Festival de Socorristas en Red por Aborto Legal para Decidir. 21 horas, Heterofobia, ciclo de cine degenerado. El domingo seguimos con la radio abierta a partir de las 11 de la mañana. A las 13 está la mesa de feminismos latinoamericanos. A las 15 seguimos con las acciones feministas en radio abierta. Y a las 17:30 el cierre de la transmisión. Participan a Mark, Aprendiendo a Volar, Besando lo Áspero, Bichos Raros, Católicas al Aire, Enredadas Mujeres Migrantes, Espejos Todavía, Graves y Agudas, La Viborera, Nos Quemaron por Brujas, Red Nosotras en el Mundo, Red Par, RNMA, Sin Careta, Sonidos Agitadóricos, Temporada de Chongos, Toples con Todo al Aire, Yo Te Quiero Libre, FM La Azotea, FM En Tránsito, FM Guaira, Gimbal, FM La Tribu, FM Las Chacras. Te esperamos en Plaza Mitre. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Ellas que dicen que no me ofende. No les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo. Quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera. No importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas. Estamos haciendo radio. 3.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Yeah. Sin caretas, un abrazo grande, desde el principio hasta el final. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Y Y si no agarramos los micrófonos nosotros, Se pudre todo. Se pudre todo. ¿Vamos a tocar la bata? Por eso te lo voy a decir lo mismo. Bola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Lanús. Hola, Temperley. Hola, Córdoba. Hola a toda la gente que nos está escuchando a través de la www.fmradiolamosca.com.ar y la gente que nos escucha a través de la FM 93.5 y a la gente que nos escucha a través de la red Nosotras en el Mundo. Ahí nos están escuchando, en lo que es vergüenza. Así que gracias a todas las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, que vamos a sumarnos también. Para retransmitir el Encuentro Nacional de Mujeres, porque acá Jonathan dijo que venía a retransmitirnos porque él lo quiere hacer, así que se agradece el apoyo a la lucha feminista de Jonathan Robles, que está en los controles técnicos. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Enfermito, medio pachucho, pero vino igual, se valora y se agradece. Está Flavia otra vez. Estoy, no iba a estar, pero estoy. ¿Y sabes qué? Estoy porque tengo que estar. Porque hay Ferné. Porque hay Ferné, boluda. Cuando me dijiste hielo, trae hielo, dije listo, me fui re contenta. Bueno, estamos esperando a la Polo también, amiga de Sin Careta. ¿Polo con Walter o Polo sola? No sé, tanto no le pregunté. Es lo mismo. Si somos más o mejor. Sí, mejor que vengan todos. www.rednosotrasenelmundo.org. Por ahí nos escuchás los días miércoles. Ok. Ahí hay diferentes horarios porque la red Nosotras en el Mundo sale para España, para El Salvador y para Argentina. Así que te metes en la página www.rednosotrasenelmundo.org y nos escuchás. Escuchad, ¿de dónde esté? En España, ponele ahora ya. Sí. Escuchando. Una locura. Yo creo que había hecho una foto con los días y los horarios, pero no me acuerdo. Creo que eran los miércoles. Sí, eran los miércoles, pero no me acuerdo la hora. Bueno, ahora vamos a buscar si es que podemos. Che, hoy tenemos un programón, Así nomás les digo, voy a hablar muy poco. Me fui el jueves a ver a Don Osvaldo, a Córdoba, a la Plaza de la Música. Uh-huh. Impresionante. Vi ahí unos videos. Gente toda cordobesa, no había, creo que no sé si éramos nuestro micro y doma, era mucho. La verdad, lleno el lugar igual, por eso digo toda gente cordobesa, se agotaron las entradas. Así que la pasamos muy bien, lleno, pero no amontonado. Así que estuve muy cómoda al ladito de la valla ahí pogueando. Buenísimo. Mejor. Porque aparte, cuando lo querés ver, lo ves. Cuando querés poguear, poguear. Claro. Estás ahí, está bueno eso. Una fiesta, una. ¿Cuándo no, mi querido Pato? Una lista que no la tengo, no me la acuerdo. Búsquenla, googleen. Claro, sí. Googleen, lista del jueves, que debe alguien la debe haber escrito. No fui yo esa periodista que la escribió. filmé 3-4 videos del show, filmé 3. Estaba en una re buena posición para filmar todo, pero la verdad la lista impedía que yo pudiera colgarme a filmar. Porque van a ver, el trabajo del periodista es muy sacrificado. Van a ver cuando vean el video, escuchá lo que te digo. Es verdad lo que te estoy diciendo. El sonidista me hace quesito con los dedos, amontona los deditos. Amontona los deditos, ¿viste? Y los mueve de arriba para abajo. Dice, vas a ver en los videos que están en www.youtube.com/sincareta en qué posición está la cámara filmando, te vas a dar cuenta dónde estoy. Vos fíjate cuando yo paso, la toma pasa del escenario a la gente, alrededor mío es toda gente con celulares. Te estás perdiendo el show. Sí, es tremendo. O sea, está el pogo en el medio, que estaba, yo me quería ir al medio, viste, estaba costadito. Sí. Y vos fíjate cuando yo voy sacando el zoom, ¿no? Y se amplía el panorama, vas a ver que alrededor mío había gente toda paradita con sus celulares. Y de todo el recital encima sucede eso. A mí no sabes lo que me cuesta filmar un video, porque de verdad, mirarlo, filmarlo no es lo mismo que estar disfrutándolo. Entonces, la verdad que ya no tengo ganas de filmar. A veces tengo más ganas de saltar y disfrutar y esas cosas. La verdad, increíble la cantidad de gente que va con su celular paradito ahí. Bueno, y que ven todo en una pantalla de 2x2. Porque están mirándolo, eso es muy gracioso. Pues lo tenés al Pato ahí re grandote, re cerca y lo ves por un cuadradito que no tiene sentido ni razón de ser, te cuesta mucho. Bueno, la verdad, muy lindo el show, impresionante la lista, muy emotivo. Muy emotivo, muy, ¿habló? Muy emotivo. ¿Dijo algo el Pato? Lo único que dijo fue, habló mucho en su lista. Ok. todas las listas le hablaban a los jueces y abogados y a los funcionarios. Todas las canciones, todas. Tenían un porqué de estar en el lugar que estaban, digamos. Todo tenía sentido. Habló una oración. Esa oración que dijo, la trajimos. Así que la vamos a estar escuchando. Pero la puta madre. Pero primero, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a meter en el micro para que veas un poquito lo que es el mundo del rock. www.elmundodelrock.com.ar. Viajamos el jueves, salió un solo micro. Le agradezco a Juan. Que se me... La verdad, se viaja genial. Me dio la confianza de viajar. Después les voy a contar un poco todas las peripecias del viaje. Le voy a decir una cosa. Gracias a toda la gente, a todos los pasajeros, a todas las pasajeras por la buena onda y el respeto, las y los que las tuvieron. Las y los que no los tuvieron, a la gilada ni cabida, giles son los que sobran, y hay gente que todavía me parece que no entiende un poco de qué se trata el rock and roll. No, eso está clarísimo, hay mucha gente. Pero la verdad la pasé muy bien, la mayoría todos re bien. Se pudrió un poco con la policía ya, nos hizo pasar un gran mal momento porque se llevaron, después te voy a contar, pero no. Parece que en las calles de Córdoba, bueno, después te cuento eso. Vamos a meternos en el viaje primero, buena onda, buena gente, la verdad que agitaron todo el viaje, no pude dormir. Excelente. Porque agitaron todo el viaje, hacía mucho, mucho, mucho que no la pasaba tan bien en un no viaje. No me pongas tan mal, boluda, que no fui. A callejero, y te digo, no la pasé. Aunque tuve que estar todo el viaje diciendo en el micro no se fuma, en el micro no se fuma, persiguiendo bueno, a uno que no entendía que en el micro no se fuma. Chicos, a ver, sean conscientes, loco, huele una chispa, 3 minutos, se prende fuego el micro, posta, no llegás a bajar. Los choferes dicen, mirá lo que estos últimos choferes, que ya dije, loca, que no fumen en el micro, me dice, mirá, yo estoy acá a la puerta, hago un pego un salto y bajo, y después saco el celu y filmo porque en 2 segundos se prende fuego todo, no llega a bajar nadie. Así nomás te lo digo, hagan lo que quieran. Así que bueno, un poco de conciencia, porque también estamos... Imaginate yendo a Don Osvaldo encima, que oh, la puta que lo parió también. Y encima después la culpa va a ser del mundo del rock. Claro. Tal cual. Así que le digo a la gente que viaja de Cromañón, tenemos que aprender todos y todas. Todos y todas somos responsables. Yo diferencio culpable a responsable. Culpables y los que tienen que pagar y los que tienen que ir presos son los corruptos, los funcionarios públicos, el dueño del boliche, el que pagaba la coima, Levi, al que le dieron 4 años, le bajaron la pena, a los funcionarios públicos le dieron la absolución. Y a la banda, que para mí le tienen que dar la absolución porque fueron y tocaron como podía haber estado cualquier otra banda en el escenario en ese momento, el martes vamos a saber qué pasa, pero le quieren dar 7 años al Pato y casi lo mismo a toda la banda. Sí. Así que nos parece que de eso tenemos que aprender todos, porque responsables somos todos. El público también tiene que hacer un poco de reflexión acerca de cómo se comporta y de cómo reacciona al no. Porque si estamos en un lugar que es inflamable, como un bondi, que es todo inflamable el bondi, aguantá, paramos, me avisás cuando no das más y salimos y freno el bondi y bajás a fumar la ruta. Hay miles de opciones que no entender el no. Así que responsabilicémonos todos. Bueno, a pesar de esa pelotudez, hacía un montón, que no tenía gente así tan buena onda, que no se hacía tan lindo grupo de ajite, de buena onda. Mira, escucha, pasaba esto. Mira, cerrá los ojos ahí, imagínate dentro de un micro. Esa es la estación de servicio, la parada, no es arriba el bondi, no, porque si no era un descontrol. Había mucha gente. www.elmundoderrock.com.ar. Ese solo es mi pasajero, son, tremendo, no hay nadie más. Tremendo. Ese es tuyo. Yeah. este mundo de televisor sin cable. Sí, seguimos. Bueno, ahí estaba un poco. Che, llegamos a Córdoba. Parece que en Córdoba no se puede tomar alcohol en la calle. Hay una contravención, no sé qué, está prohibido, es ley. No podés tomar alcohol en la calle. Ni en la plaza, sentarte a tomar un Fernet, ponele en Córdoba, que están viven todos en Fernet, empedados. Va, y capaz por eso, te ¿no? hace lo de vivo en Córdoba, el vino, vivo al vino, vivo la joda. El Fernet en Córdoba. Bueno, el Fernet y el vino, nada, no puedes tomar nada. Nos llevaron todos presos. Se me llevaron 11 no, pibes presos. No. Llegamos a Córdoba, bajamos del micro. Que, bueno, hicimos una vaquita entre todos para ir a comprar. Le compramos al chino de Córdoba. Al chino cordobés. Sí, sí. Le compramos bocha de escabio. Venían los pibes con dos cajas llenas de no, Fernet, Coca-Cola, tremendo. Todo. Estábamos en una placita, no había mucha gente, no había nada. Pará, nos sentamos, trajeron fiambre también. Esto es picnic, ¿me entendés? Estábamos comiendo un sanguchito, un Fernet, qué sé yo. Como veníamos re cansados del viaje, todos como que nos dormimos la siestita. Estábamos todos durmiendo. Me despierta una piba y me dice, Vanina, se están llevando a los pibes presos. Cuando hago así, todos tiraron el pasto durmiendo en la plaza, chicos, comiendo, todo bien, una glorieta que hay ahí en la plaza. Todos los pibes que venían agitando así como lo escuchaban en el micro, llegaron muertos a Córdoba. Bajaron, fueron a comprar escabio y se durmieron, ¿entendés? Comieron y se durmieron. Pasto, sol, te dormís. Bueno, me levanto con la policía y las itacas y todo, y contra la pared, y las pibas acá, y los pibes. Le digo, ¿pero qué pasó? Estábamos durmiendo. Nos despertaron para llevarse preso a los pibes. No se puede tomar alcohol en Córdoba, es ley. Pero nosotros no sabíamos, le decíamos. Somos de Buenos Aires. En Buenos Aires vas a la plaza y te tomas una cerveza. Sí. ¿Cuántas? O sea. Sí, sí. Mirá, tan heavy aparte. Ah, porque en heavy. Buenos Aires todo joda, ¿no? Todo joda, claro. Cerveza todo el día, toman en la calle. Bueno, acá no, nena. No. Vos tenés que ver y saber las leyes al lugar antes de viajar a donde vas. Acá es contravención, ahí está la cámara filmando todo y yo tengo que actuar. No. Arriba. 11. Yo que me quería ir al patrullero con él. Bueno, yo voy con él, le decía. Mirá, qué enfermita. Y el chabón me sacaba el patrullero y me decía, no. Yo, si usted no está detenida, si quiere ir vaya sola, yo no le voy a hacer remis. Mirá. ¡Señora! Me decía. Con la itaca en la mano. Mirá qué lindo todo. Bueno, ¿no? Garronazo, ¿sabés qué? En Cana 11 de los... ¿Qué pasó? Pará, porque se lo llevaron a 11 y qué. Averiguación de antecedentes, va a la y después fiscalía. Después lo soltaron, ¿por qué? Va a la fiscalía, tengo un abogado que me está escuchando, por eso lo miro. Va a la fiscalía, entonces yo tuve que ir y el juez dice qué hacer con esa gente. Pero todo ese trámite, entre que le hacen a los deditos, todo, se lo llevaron corte 3 de la tarde. Y aparte, todos nos decían, cuando termine el recital los vamos a largar. Unos hijos de puta, boluda. ¿Entendés? ¿Sí? No, tremendo lo que me contaste. Bueno, yo era la coordinadora, gente. Así que imagínense que esos 11 me querían matar. Porque, ¿cómo no me dijiste que no? Yo que sé que no se podía tomar alcohol en una plaza, boludo. Si no estamos haciendo nada. O sea, la verdad no se me ocurrió mirar el código de penal de Córdoba civil, no sé qué carajo, que no te dejen tomar una birra en una plaza. Bueno, un mal momento, una mierda. Lo único que rescato de eso, bueno, conozco la séptima de Córdoba y la plaza esa y el donde tocó, porque lo único que hice fue ir a la comisaría, fiscalía, todo. A llorarle a los milicos que no estábamos haciendo nada, que no sabíamos, ¿me entendés? No. Así que me dio el número de teléfono en la fiscalía de acá, de allá, bueno, llamando por teléfono, yendo, viniendo. A las 7:30 llamo, me atiende una señora inspectora, no sé qué, en la fiscalía. Y le digo, mirá, estos chicos no tienen plata para volverse, yo los traje de Buenos Aires, me los tengo que llevar, ¿viste? La familia, no sé, qué sé yo, no sabía qué decir. Ya qué decir. Bueno, me dice, bueno, ¿a qué hora toca? No. ¿A qué hora empieza? Yo dije, esta me lo está preguntando, ¿para tenerlo o para la vida cuando decís? ¿Qué? Y arrancaba a las 9, le dije 8:30, le mentí un poquito porque por las dudas que me la demoro. Sí, sí. Y me dijo, bueno, llámeme en 5 minutos que por ahí los puede venir a buscar. Como que fueran menores, me hicieron ir a buscar a los pibes. Como responsable. Y cuando lo sacaron antes del recital. Ah, bueno. Así que pudieron ver el recital. No, los pibes la preocupación que deberían de tener. Me deben de estar de odiando esos pibes. Ya hablaron giladas, todo, ¿eh? ¡Ay, no me contaste nada! Sí, sí. Bueno. Bueno, pero por eso, en eso no nos vamos a detener, porque la gente es así. Mirá, veníamos en el viaje y otro pasajero me decía, che, estos pibes te agradecieron que estuviste yendo, viniendo, todo. Digo, ¿qué me van a agradecer? Mañana me van a llegar al Facebook, me van a querer matar, ¿entendés? Si fueron, es un garrón. Te vas a ver a callejero y quedas toda la tarde, bueno, en cana. Pero digo, ¿ningún micro le pasó cinco horas esto? Pregunto, porque todos sabían, menos bueno, vos. Bueno, no sé, pero no sé. No, yo no, es que yo por ahí no sabía shopping, no, me lo habían dicho, pero y no yo me acordaba. Tampoco, nada. No. Yo no sé. La verdad que yo no. No, no, no es real, no es real. Bueno, y a todo esto, lo único, lo que yo rescato es que en el momento de que se llevaron a los pibes, primero de que no me llevaron a mí también. Principal, ¿no? Y segundo, que no, se hace, no, la posta es esta. Se acercó, apenas se llevaron a los pibes, quedamos así mirándonos entre todos, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Entendés? Uh-huh. Y porque la verdad que se arruinó todo ahí, ¿no? Y se acercó una persona, un cordobés, me miró a los ojos, ¿viste cuando cuando conectás con la persona, uh-huh, en que te está hablando desde el corazón? Y me dijo, yo como cordobés les quiero pedir perdón en nombre de mi provincia. Y cuando vayan a Buenos Aires, cuenten que acá en Córdoba vivimos en una dictadura, que no podemos ni tomar una cerveza en la plaza. Porque estos son unos giles, bueno, arrancó, ¿no? Pero la verdad que me emocionó porque me lo dijo con los ojos vidriosos, porque me lo dijo desde que lo sentí. Nada más que perdón, me repetía todo el tiempo, perdón, perdón, como cordobés, perdón. Porque todos vieron que los pibes estaban durmiendo y los despertaron. O sea, no estábamos haciendo nada. No es que estábamos jodiendo, viste, agitando, nada. Entonces fue como que después toda la plaza vino a decirnos, viste, acá es así. Había un grupo de vendedores ambulantes que estaban ahí también tomando algo, pero bien encanutado. Viste, se ve que, claro, el de allá ya sabe que es así. Y también se acercaron a decirnos, chicas, la comisaría es hasta allá, vayan a buscar, bueno, a ayudarnos, pero digo, jodido, ¿no? No poder tomar una birra en una plaza. ¿Verdad? Bueno, hablando de justicia y todo eso, estuvimos en el obelisco, ahora va a ser el martes 6 de octubre, desde las 10 a las 13 horas, pedimos verdadera justicia, sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de Cromañón, convocan a concentrarse en Comodoro Py el martes 6 de octubre de 10 a 13 horas. Absolución a callejeros. No nos cuenten, Cromañón es la organización que te invita y nosotros estuvimos en el obelisco, uh-huh, y te traemos parte de lo que se habló en el acto del obelisco y después vamos al primer tema, cómo abrió Don Osvaldo el jueves, en la Plaza de la Música. Que todo lo mismo, ¿no? Dale, va, mira cómo abrió. Y gracias, Pato, loco, porque la pasé impresionante. No, yo no puedo explicar. Y a la justicia y a los que tienen que decidir el martes, no nos quiten esa alegría, no nos quiten por la favor. Música, no mata, la corrupción sí. Miren a donde tengan que mirar y dejen de mirar para el costado, en la superficie, que ahí no hay nada, hay que profundizar un poco. Y no atacar los síntomas del capitalismo, sino al sistema. Uh-huh. Porque vivimos en República Cromañón, a mí no me la cuenten, es todo corrupción, es todo, es el sistema capitalista lo que pasó en Cromañón. Así que acá hay que hacerse cargo los que se tengan que hacer cargo, loco. Nada, me enojo porque no quiero perder y no quiero que se culpabilice a la música, a los músicos o al rock and roll, de lo que de verdad hace todo un sistema capitalista y corruptos y no se quieren hacer cargo, loco. Dale, vamos al obelisco. Hay que seguir luchando, más allá que duela, que uno se sienta muy herido, muy lastimado. Hay que seguir peleando. Porque queremos, realmente, como venían diciendo las otras personas que hablaron, una sociedad mejor, una sociedad más justa, una república donde los poderes estén realmente divididos, donde hace un control realmente dentro de los poderes, donde los jueces realmente fallen a su buen razón entender y por principio de equidad y no por conveniencias, no por presiones. porque indudablemente nosotros somos mucho más que los que algunos medios de comunicación indican como los padres que están enojados con, en este caso con mi hermano y el resto de la banda. Hay muchos sobrevivientes, hay muchos padres que apoyan esta situación. Entonces tenemos la posibilidad, mediante la apelación al recurso extraordinario, de que si los jueces tienen un poquitito de decoro y de dignidad de la truchada o el mamarracho que hicieron el lunes pasado, den lugar al recurso extraordinario, que lo vea la corte, y que los chicos puedan estar, por lo menos hasta que la corte decida, en paz o en cierta tranquilidad, viendo cómo crecen sus hijos, o viendo cómo pueden tocar, o cómo pueden crear, y cómo pueden ustedes realmente escuchar su música. No tengo palabra de agradecimiento, por, sinceramente, por las marchas que se vienen desarrollando en los últimos 10, casi 11 años. Pero lo más triste de todo esto es que 8 perejiles están siendo la picota. Y el poder político, los funcionarios, 3 años, 2 años, prescripciones. Y la verdad esto es joda. Y cuando yo realmente es lo que pienso, el lunes realmente se violó la democracia. Realmente se violó la democracia y le hace muy mal a la democracia. Porque todos sabemos realmente quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. Así que ahora los chicos les van a decir cuándo nos vamos a volver a juntar, cuando se haga la presentación, para que realmente el Poder Judicial de Comodoro Py, la Sala de Casación, sienta realmente que no están, hacen lo que quieren y están solos en cuatro paredes. Hay un pueblo que los vigila, hay gente que quiere realmente que Callejeros es inocente, y realmente nosotros estamos acá para pelearla. Y para pelearla el doble, hasta más no poder. Por eso la música no mata, la corrupción política sí. No olvidar siempre a resistir y vamos a seguir peleando de acá hasta el final, carajo. Muchas gracias. Bueno, ya vamos terminando con esta manifestación, de verdad. Yo tengo acá en la mano la cara de estos 3 hijos de puta que el lunes decidieron que nosotros nos quedemos adentro de Cromañón, como vienen haciendo hace 11 años. Nos quieren dejar adentro de Cromañón a nosotros. Quieren meter presos a los inocentes. Entonces nos vamos a encargar de que todo el mundo conozca estas caras. Les pedimos ayuda para eso. Pedro David, Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani son los responsables. Son los responsables del lunes haber firmado que Cromañón vuelva a ocurrir. Y no es porque sí, porque tenían en sus manos la posibilidad de jugar a los verdaderos culpables, a los que habilitaron Cromañón, a los que cobraron una coima para que esté abierto. Y no lo hicieron. Decidieron culpar a 8 perejiles que estaban cantando ese día. Entonces voy a usar una frase que es nefasta en este país y que se usó para gente nefasta, y creo que esta gente también es nefasta. Entonces les pido a todos ustedes que a donde vayan lo vayamos a buscar. Que todo el mundo sepa lo que hicieron, Que lo sepan su familia, sus hijos, que lo sepa todo el mundo lo que hicieron. Hicieron que Cromañón vuelva a ocurrir. Van a ser los tres culpables de Cromañón esta gente. Y lo vamos a ir a buscar a donde sea. Y estamos acá hoy. Yo estoy acá por mi sobrinito hoy. Estoy acá porque no quiero que mi sobrinito vuelva a pasar lo que pasamos nosotros. Y la sentencia del lunes nos hizo mierda, la verdad. Nos destruyó. Estábamos devastados, pero nos levantamos y estamos acá de pie, loco. Estamos acá de pie y vamos a seguir de pie. Y el lunes que viene, cuando se presenta el recurso que decía Juano antes, nos vamos a juntar en Comodoro Py a partir de las 10 de la mañana. El lunes los esperamos a partir de las 10 de la mañana, el lunes 5 de octubre, a partir de las 10 de la mañana en Comodoro Py. Hacer un párrafo aparte también, porque es necesario después de 11 años. Quiero hacer un párrafo aparte para los que cuando salieron de tribunales el otro día dijeron que tenían alegría. Tenían alegría de que metan preso a 8 inocentes y también tenían alegría de que dejen afuera a los verdaderos responsables. Tenían alegría de que le bajen la pena a Ana María Fernández. Sí, y no nos vamos a olvidar. Y a los que tenían alegría por este fallo no se lo vamos a perdonar nunca. No se lo vamos a perdonar porque nosotros, como dije el otro día en Junín, a nosotros todo este circo que armaron estos 11 años, toda esta farsa de mierda que armaron estos 11 años, a nosotros no nos pudo comprar, ¿saben? Y no sé si pueden decir lo mismo del otro lado. Tenemos la autorización de cortar una parte de la 9 de julio para hacer ver nuestro reclamo. Lo que yo les voy a pedir, por favor, es que sea en paz, como lo venimos haciendo siempre. Por favor, que sea en paz, porque no necesitamos más enemigos, ¿sí? Necesitamos que la gente vea nuestro reclamo y que no nos odien, sino que nos entiendan, ¿sí? A los que pasen en auto y vamos a molestar, porque es la realidad, los vamos a molestar. A los que pasen en auto y le pregunten por qué estamos acá, explíquenselo. No lo bardeen, ¿sí? Tenemos la autorización de la policía para hacerlo. Les pedimos que dejemos libre 2 carriles, ¿sí? Vamos a armar un cordón para eso. Vamos a visibilizar nuestro reclamo en la calle. Pero les pido, por favor, de nuevo, que sea en paz, ¿sí? ¡Callejeros inocentes, carajo! Muchas gracias por venir. Gracias a los artistas que están presentes. Gracias a Eli Suárez. Eli, muchas gracias por venir. Armamos un cordoncito y nos trasladamos hacia la calle. En paz, por favor, sí. Que nos entiendan y que no nos odien. Muchas gracias por venir. Gracias a todas las ciudades que hoy se están manifestando en todo el país, que son alrededor de 30. Para nosotros es muy importante esto que está pasando hoy y para la banda también. Los invitamos a columnarnos atrás de las banderas. Así, ordenadamente, nos trasladamos hacia la calle y después nos quedamos un ratito y volvemos, ¿sí? ¡Muchas gracias! vamos a escuchar el segundo audio que traje. Guiños es el tema que vas a escuchar, y ahí sí va a estar lo único que dijo el Pato en palabras. Lo demás lo dijo todo en canciones. Y ya está la gente de cualquiera, de señor Thompson, acá en el piso. Trajo de todo. Ahora nos metemos en el acústico, pero ya se viene señor Thompson en vivo, en Sin Careta. Después Pezón Radioactivo. Arrancamos un octubre re rock and roll y lucha. Y dentro de todo esto, seguimos insistiendo desde esta pequeña emisora en que la música no mata, no fue ni la bengala ni el rock and roll. A nuestros pibes y a nuestras pibas las mató la corrupción, y queremos justicia verdadera. El martes están todos invitados a Comodoro Pi. Es muy poca la gente que va a las marchas comparada con las que va a los recitales. Así que ponete media pila. Y los músicos, estaría bueno también que acompañen un poco más. Los que tienen más llegada, ¿no? Los que tienen salidas en las radios, esas que escucha todo el mundo. Acá es un pequeño lugar en el universo del éter y un pequeño puesto de lucha. Sin Careta le dice: la música no mata, la corrupción sí. Guiños y el Pato tiene algo para contarte también de por qué está donde está y sigue cantando. Un poco más. Sí. Tiene como un eco de eso de afuera, ¿no? Hemos venido esta noche acá a recordarle a los traidores que somos músicos y que no nos vendemos. Perdón que los moleste, ¿no? Si no les jode. Perdón, ¿no? Che, está la gente del señor Thompson acá que copó el estudio, ¿eh? Esto se pone tan lindo. Qué lindo viene octubre, ¿eh? Che, ¿qué hora es? Son las 7 de la tanda. Viste que lo mío es producción posta, posta, posta. Parece que no, parece que está en joda. Pero escuchame una cosa. Estoy todo callejeros. O Don Osvaldo, o Casi Justicia Social, o como le quieras decir, la música no mata, loco. No nos quiten esa alegría, se los pido por favor. Para muchos es más que una canción, ir a ver a Callejeros, ir a ver a Don Osvaldo, ir a ver a Casi Justicia Social. Nos ha acompañado y las letras y su rock and roll muchos años de nuestras vidas. Y es nuestro y no lo queremos perder. Así que háganse cargo de lo que se tengan que hacer cargo y no nos quiten esa alegría, esa felicidad que uno siente cuando va y pasa esa hora, esas dos horas, escuchando a su banda, disfrutando de las canciones, de ver a la gente contenta, feliz, hermandada por esas canciones que cantamos al unísono. No sé, no tenés que ser rockero o rockera para saber lo que uno, la conexión que un ser humano puede llegar a tener con la música. En los buenos y en los malos momentos, en los momentos más arriba y en los momentos más abajo, nos sostiene la música. Por lo menos a mí, yo no me imagino mi vida sin música. Ni sin verdad y ni sin, mucho menos sin justicia. Así que háganse cargo de lo que se tengan que hacer cargo y dejen de culpar a lo que les es más fácil culpar. Y vamos a escuchar, antes de irnos a la tanda y se viene el acústico del señor Thompson, lo último que traje. Y es tema nuevo, así que a ver, espero que se entienda la letra. Y si no, en YouTube lo puse con la letra escrita. El reto. El reto. ¿Estoy al aire? Dame aire. A ver. Hola, ¿y todo lo que dije antes no se escuchó nada? Ah, buenísimo. Te dije algo re inteligente, pero no se escuchó. Así que vamos con el reto, lo nuevo de Don Osvaldo. Bueno.

¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y preparadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Informate 011 1566 64 7070. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Sin Careta, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, la radio del barrio. Aguante, señor Thompson, dice Eduardo Laicamort. Así que gracias ahí, Eduardo. Ya se viene, ya está. ¿Qué pasa? Que señor Thompson se trajo todo. Todo posta. No entendió que era acústico. O sea, hubo un error en la comunicación. Pero él dijo: no, yo te armo un acústico y es acústico. No le podemos decir que no. Porque es acústico. ¿Tiene el micrófono abierto? Está okay. Todo abierto. Un gran placer, Vanina. Bienvenidos. Gracias por todo el tiempo. Mirá cómo sale el loco, boluda. ¿Qué onda? Pará, ¿qué onda, loco? Ahora me siento una pobre piba yo, Eso es tener ganas, eso es tener iba así plata, quedaba mal. Quedaba como que te barriaba. Antes que nada, bueno, gracias por el tiempo. Por el espacio, es hermoso. Somos fucking enfermitos de la música. Entonces, yo por ejemplo, en nuestro caso, no, casi todos. Somos todos promediando los 35 y 40 años y todos laburamos de muy pendejos. Entonces, tengo un auto hoy día, pero me lo compré a los 35. Después tengo 140 guitarras, 18 bafles, 5 potencias, 25 micrófonos, 3 guitarras, 2 amplificadores. O sea, la primero está la música. Y después a los chicos le compro una leche. Danonino y la leche está. Bueno, valió la pena porque salís hermoso, ¿eh? La verdad suena re lindo. Es que si me da ganas de espanar el micrófono. Si saco los efectos y el micrófono, soy el topo Gillo, boludo. Muy lindo. Bueno, se trajeron de todo y ya tengo gente, escucha, ¿sale esto al aire? Sí, obviamente. Tengo noteras en Córdoba, en vivo desde el recital de Don Osvaldo, en la Plaza de la Música, mandándome notas de voz, de WhatsApp, ¿viste la tecnología? Y que, pintó video también, Pero bueno, ahora lo vamos a subir. Guarda, escucha. Guarda. Escucha, más o menos. Una locura, ¿no? A ver, ahora, lo último, ¿eh? En este momento en Córdoba pasa esto. Tengo gente en el recital apretando el botón del WhatsApp para grabar el audio. Buena onda. ¿Cómo es esto? ¿Así, no? Ahí va. Bueno, seguimos con señor Thompson acá. Tenemos, ahora voy a subir un video. Es muy buena. Gracias a Cecilia Urbán, que está desde Córdoba ahí mandándonos las cosas y todo para que podamos disfrutar un poco de lo que está pasando ahora allá, en la Plaza de la Música. Bueno, señor Thompson, bienvenidos. Ahora sí, nos olvidamos de todo el resto y están ustedes. Sabrán entender que, bueno, en el medio estamos en un programa de radio y pasan estas cosas. Pero es lo más lindo. Es lo más lindo. La gente está ahí a través de www.fmradiolamosca descubriendo quién es señor Thompson. Gente de Lanús, Gerli, ¿no? Y sí, algunos barrios más. No, esto es Avellaneda y Lanús. Zona sur. Una banda bien del sur. Gente que venimos tocando hace muchos, muchos años, pero quizás con distintas bandas. Entonces, soy Brian, el guitarrista base. Está buenísimo ese micrófono. Y en teoría canto, y yo me uní a los chicos hará 2 años, 3 años. Y lo más importante, no importa de cuánto hace que nos conocemos, lo bueno es que pegamos onda al toque. Todos tenemos la misma moto en la cabeza, que es tocar, y lamentablemente a veces se cruza el alcohol con la música y no sabes qué es lo que te gusta más. Bueno, pero no importa. Va todo la mano. Va todo, fluye. Claro, entonces ahí se cruzaron, ya no importaba qué venía tocando cada uno. Sale la música y es lo que estamos haciendo. Che, presentémonos todos. Ay, hasta yo salgo rara, ¿por qué? Ah, porque estoy flasheando. Después de él quedo como muy... Estoy flasheando. Sí, vos flasheás también. Porque el loco sale y te... parece que me te tienen... Meten. Nos trajimos una maquinita que me hace la voz... cola. Te lleva como a otro estado, ¿viste? Pasás... Cuesta. Te lleva a otro estado porque es como que... Bueno, prenderme el saumerio y hacerme masaje. Te iba a decir que... Que saquemos, aflojemos una lamparita de ahí. Ahí está. Claro, por favor. Dale. Para los que no saben nada, apagaron las luces y estamos súper cómodos. Contate un cuento, Ana. Algo. Habla, no importa. Mira, acá somos 5. Preséntese cada uno. Dale. Claudio en armónicas. Mira, sale Claudio. Gustavo en bajo y coro. Por favor, si usted deja este pobre micrófono, no se sienta mal por eso. Ah, no anda. El de arriba. ¿Qué tal? Yo soy Alejandro, soy la viola número 1 y bueno, soy uno de los que conoce a Brian desde el principio y bueno, nos juntamos con estos dos atorrantes que son Gustavo y Ming. Yo soy el batero, mi apodo es Franco. Y quiero aclarar algo, más allá de una banda de música, somos amigos. Brian dijo que nos juntamos a chupar y nos juntamos a comer y salimos a morfar, o sea, más allá de músicos, de una banda de música, somos una banda de amigos. Y bueno, ese es el resultado. Tenemos años con algunos que nos conocemos de cuando yo era joven, tenía pelo y de color. De color. Escúchame, y doy fe porque la verdad que yo fui a un ensayo de señor Thompson, fui invitada, una de las pocas bandas que me invitó a un ensayo. Y chupamos como a dos manos, salí rescabio de la... Pensábamos que íbamos a abusar de vos y no pasó nada. No, pero viste, soy buena, boludo. Es así. Después soy uno más y no da. No, claro. Es que buena onda. No da, ya no daba. Viste, me pasa eso siempre, me dicen, te quiero como una amiga. Te quiero como un amigo, me dicen. Y bueno, ya fue. Olvídate, de esa frase no volvés nunca más. No, pero al mismo tiempo es el mejor piropo que te pueden tirar, boludo. Sí, buena onda. Tenés buena onda, que como te digas, sos simpática. Tenés buena onda, loco. Está buena, ¿eh? Es simpática. Es buena onda, ¿eh? Es buena onda, bueno. Bueno, che, ¿y cómo vienen todos de diferentes bandas, pero en qué año se empiezan a descubrir que este grupo de amigos podía además tocar un instrumento diferente cada uno y sonar como suenan, que además ensambla re bien todo? La buena onda se ve cuando uno los va a ver en vivo. Los conocí, que fui a ver otra banda y estaban ustedes tocando y al toque se notó lo buena gente, la buena onda, esto de nada, de no ser mala leche, loco. No, bueno, no era tan difícil, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Es que, a ver, no hay gente tan mala leche. Generalmente con los músicos nos falta tiempo de conocerse. Solamente eso. Entonces están todos con... tocas con gente que quizás tiene... una persona me dijo que en vez de decir cosas feas, puede decir tiene debilidades que hacen que su forma de actuar no sea la más racional, y a veces cuesta entender cómo tratar con cada una de ellas. Sí. Tenés una persona que se maneja de una manera, la otra con otra, y vos querés tocar punk, vos querés tocar heavy, vos querés tocar rock and roll, yo quiero tocar reggae, y no se dan los tiempos para poder encontrar que si sumamos cada uno el jeite que tiene en la cabeza, lo unificás y puede ser buenísimo. El problema pasa por ese lado. Que, ¿y cuánto hace que están haciendo música con esta formación? Con esta formación hace... ahora va a ser 2 años. Un recorrido igual. Sí. Más sí. Lo que trae cada uno, pero bueno, 2 años en... Sí, en estos 2 años la verdad que lo que más creo que hicimos es afianzarnos cada uno en su instrumento en base a la base. Que por suerte, tenemos la suerte que Franco, tanto como Franco en la bata como Gustavo en el bajo, se conocen hace mucho. Entonces, al estar la base, yo puedo estar poniendo el pajarito de los Simpsons, dándole sí, sí, sí, sí, sí, en una cuerda, dale punteando y suena. Ya está, y suena, porque la base está. Entonces nos relacionamos y cada vez que ya casi no nos miramos. Entonces, eso es lo que logramos en estos 2 años, que me parece que es lo más importante. Conocernos con los ojos cerrados. Muchas veces ensayamos con las luces apagadas. Porque no hace falta. ¿Se tocan también? No sé. ¿Viste fotos? No sé. El día que yo fui no apagaron la luz. No apagaron. No, porque no nos habíamos bañado. Por ahí se portaron bien porque había visita, ¿viste? No, nadie sabía hasta ese mismo día. Si no, nos hubiéramos bañado. No, la verdad que la pasé muy bien, de verdad agradecida, loco, porque buena onda, no me sentí una intrusa en ningún momento y bueno, se agradece. Bueno, igual yo soy medio de, ¿viste? De al toque sentirme en mi casa, pero bueno, no me cuesta tanto, digamos. La música lleva eso. A buena onda, si no pasa que te sentís así. Bueno, ¿vamos a hacer música? Vamos con un poquitito con... Hoy trajimos un poquito de... Trajeron nosotros de todo. Somos de... Gracias por todo lo que trajeron al programa. No. Por venir todos, por traer todo lo que trajeron, porque también es para nosotros ver que se valora el espacio. Pero en cierta supuesto. Manera, así que de verdad muchas gracias. A ver, porque a veces nosotros no tenemos la tecnología, pero si bueno, con un poquito que cada uno ponga, todo sale mejor y lo vamos a redisfrutar esto. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por el lugar, por el espacio y aparte por la onda. Tanto de ustedes como el loco Johnny. Es un grosso. Lo quiere todo el mundo, Johnny. Tiene mucha, mucha buena onda y aparte extremada predisposición para... Yo no habíamos hablado de que íbamos a traer todo esto y primero calculo que estaba... No, estaba re contento, dijo. Rompehuevos. No, todo lo y contrario. La verdad que ¿sabés lo que me dijo? Minuto cero, toda la onda. ¿Sabés lo que me dijo? Hoy no laburo, no hago nada, toco un botón. Estaba re contento, claro. Buena onda. Entonces el primero es para vos, Johnny. Vamos a arrancar con un temita nuestro que se llama Si Pudieras. Y dice algo así, dicen los músicos, ¿no? ¿Viste? Dice algo así. Sin careta y FM La Mosca en vivo, señor Thompson, en acústico. Voy intentando ser un poco mejor de lo lo que fui ayer. Así no va a ser. Voy y vengo todo el tiempo, ya me conoces. No sé nada que ofrecer. No soy más de lo que ves. Si pudieras ver, si pudieras comprender, si pudieras ver, si pudieras entender, esta vez. Esta vez, esta vez, esta vez. Difícil de entender, te amo y te odio, de todo a la vez. Fácil no va a ser, voy y vengo, todo el tiempo ya me conoces. No tengo nada que ofrecer. Pero soy más de lo que ves. Si pudieras ver, si pudieras comprender, si pudieras ver, pudieras entenderme, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez. Alejandro Altamirano. Para eso, pero bueno. ¡Bravo! Muchas gracias, che. Buena onda. Qué buena. Te amo y te odio todo a la vez, ¿no? Dice. Sí. Sí. Sí, ¿cómo sí, pasa sí. Eso, eh? Que uno no. Ya dale, perdón. Festejo que llegó el agua. El agua, sí, llegó loco, agua, no dábamos más. Sed. Los músicos queríamos tomar algo, loco. Ya hacía parte de la banda. En realidad, nosotros no. Generalmente, gracias. No tenemos una, no focalizamos al momento de componer. No es que compone uno. Acá hay de todo. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un tema que armó Franco en la bata y toda la letra y todo, casi todo lo armaron con el negro. Con el negro es Gustavo en el bajo. Si pudieras, el tema que hicimos recién salió en una zapada y le fuimos metiendo y lo fuimos armando acá. No en una zapada en tocando en vivo o entre no, ustedes en el casa, ensayo en casa nosotros tenemos una pero sala. Hay que poner, les contaste un dramón que te pasaba y salió esto porque no depende, vos sabés que hay veces que la capaz que no. ¿Se hablan los hombres de esas cosas? No. No, no, entre hombres no. No ¿Y sé pero cómo salen las canciones? Mi mujer me dijo que no. Nunca entendí eso. Los hombres, los hombres no hablan de esas cosas. ¿Y cómo salen las canciones? Porque como no las hablas con nadie, las escribís en una canción. Y es la manera de decir, no, esto le pasó a un amigo. Siempre vas a otro, ¿no? Aunque sí sea de un amor que se cayó, del falopa, del alcohol, le pasó a un amigo. Qué loco las zapadas, ¿no? Qué magia las zapadas. Es que llega un momento... Salga una canción de eso. Nosotros nos ayudó mucho que cuando empezamos teníamos la sala en la casa de Gustavo y... Y eran ensayos interminables de día a día. Por la casa de uno aparte, claro. Después no se habitó más esa casa, mudamos a mi casa y pasó lo mismo. hasta que llegó un momento que mi familia dijo, basta, no se puede. Claro, no. Y entonces, por ejemplo, ensayamos en una sala. Los echaron de todas las casas familiares. No, por ejemplo, para el acústico ensayamos en casa. ¿Por qué? Porque tenemos todos los equipos y era otra cosa. Era realmente preparamos los temas y todo, hasta ecualizaciones y demás, y bajar los temas para no ser gritados, todo para que suene lindo. Está sonando hermoso. ¿No? Ojalá ya hayamos logrado eso, porque nos dedicamos mucho a que suene lindo y a que aportarlo, tomar el reacción del tiempo que nos están dando. Está buenísimo que le den ese valor y está buenísimo que no dependa de nosotros que eso suceda. Un huevo pegarle despacito. Un huevo. Claro, este se quiere más. Bueno, les cuento que este señor es el batero que tuve que convencer, que yo les conté que para que venga la banda tenía que convencer al batero, porque decía, yo no sé tocar cajón peruano, ni me quieren hacer tocar el cajón. No sé ni me interesa. Así que se trajo media bata, no sé cómo podríamos decir. ¿Un cuarto no, de bata? No, me robó la bata. El bombo es de ahí, del amigo Claudio. La bata es muy grande. Más grave. El bombo es del amigo Claudio. Bueno, porque el micrófono del que habla Claudio es la armónica, ¿no? Sí, sí, armónica. Está preparado para... Qué linda la armónica, qué lindo instrumento. ¿Suena mal el micrófono? Suena raro. Vengo de... Sí, tipo nave espacial. Viene bajando. Pará. Suena hablame, raro, no sé. Háblame ahora. Claro. Sí, hola. Ah, bueno, ahí va. Ahí es más tu voz. Venían una... Hola. Yo dije, bueno, será para la armónica, suene mejor, qué es eso. Hola. Ahí va. Ahora sí. Che, yo me tengo que comprar una de estas. No podrían todas. ¿Cuántas vidas? Enchufate acá que te vamos a reír. ¿Cuántas vidas necesito? 5 vidas para tener una de estas. No, posta, porque con esta nos vamos a hacer radio a las plazas, a todos lados. Una así, más chiquitita, ponele. Y, nos avisas y. Dos vamos. Parlantes y nos vamos a hacer radio a la plaza. Nos avisas y vamos a la plaza. Radio abierta, posta. Y hacemos un par de temas, pero con un poquito de distorsión. Sí, vos hacés todo lo que quieras con eso. Yo me. Bueno, ahí había contactado a su manager con un compañero que está en la estación Lanús haciendo movidas para que puedan tocar en la estación Lanús. Ahí iremos. Así que cuando vayan me avisan y voy también. Y si quieren otras plazas, al toque consigo plazas. ¿Eh? Que consigo plazas. Bueno, posta. Lo peor de todo es que es verdad. Plazas consigo, porque las plazas son de todos y todas. Entonces, acá sí podemos tomar alcohol. Los cordobés, puto, no tomás alcohol en la plaza. Gil, careta, no tomás alcohol en la plaza, ¿sabés lo que te perdés? Mirá que solcito, pasto, amigo, birra. Ya te conozco, Dani. Guarda, a ver si se escucha. Bueno, sí, les mando un saludo a todos, los quiero, los cordobeses. Gente muy simpática, buena onda y bien humilde sobre todas las cosas. Che, bueno, vamos a hacer otro. Ya que estamos... ¿Quién se ha tomado todo el vino? No, por favor. No, vamos, ya que hablamos de bebidas, vamos con uno que habla de adicciones o la adicción a sentirse solo y no tener posibilidad de salir de donde estás, ya sea de la calle o de lo que sea que te haga. Que no está, es para mí. No puedo respirar, a nadie parece importar que estoy aquí. Esas que no paran de sangrar, lo siento así. Pesadillas, esas que nunca puedo despertar, y sigo aquí. Al final, cada abrazo se dará. Lo prohibido para así recuperar que soy aquel. Che, Raúl Bulacio, oyente de primera hora de Sin Careta y re oyente, o sea, yo le estoy agradecida con Raúl, porque está desde casi la primer temporada, no sé de cuándo nos escucha Raúl, no, de la primer temporada no, hay re pocos oyentes de la primer temporada. Ari Chino de Bahía Blanca creo que es uno de los primeros, de los únicos que está desde la primer temporada de Sin Careta, no sé si habrá alguien más por ahí escuchando que se haga ver, son 6 temporadas. Así que hay gente que, hemos, que va y viene, la gente viste como, bueno, te van a escuchar 6 temporadas. Ari Chino me viene escuchando todo desde hace 6 años, increíble, locos de mierda. Raúl Bulacio, no sé si, pero está todo lo desde que arrancó a escuchar, y aparte es una persona que tiene gran oído musical, que yo respeto mucho. Oyente fiel de esos que también te dicen, loca, no cabía en el programa porque no se te entiende un carajo y es una falta de respeto a los oyentes. La lengua se queda muerta. Claro. Parece que un programa se notó más que otro y Raúl me puso los puntos y me dijo, flaca, a ver, te dejo de escuchar, ponete media pila. Tiene razón, yo le agradezco hasta esa crítica porque esos son los verdaderos oyentes, ¿viste? Tomá, pero no te escabies, loca. Respetá, ¿entendés? Bueno, gracias, Raúl. Está ahí escuchando y dice, che, qué lindo suena, mortal. Así que... Buena onda, gracias. Y yo de verdad lo tomo como palabra... Sabe mucho de rock and roll, aparte. Ha ganado entradas para ir a ver una bocha de cosas, Raúl. Así que, bien, yo le pongo grosso, ¿no? La verdad que sí. Se los escucha re lindo, chicos. No sé qué, y si Raúl está escuchando por internet y está saliendo como nosotros escuchamos los auriculares, esto es una fiesta. Qué bueno, che. Así que, che, próximas fechas hay... Mira, tenemos ahora a finales de octubre, la verdad que no me acuerdo, porque no lo arreglamos bien. Vamos a tocar en el Tinglado el sábado, el último sábado de octubre. No sé qué cae. Último sábado de octubre, ya te digo, cae 31. Ese. 31 de octubre. Ahí tocamos en el Tinglado, en teoría alrededor de las... No, vos seguí hablando porque él no se lo escucha, lo escuchamos solo nosotros. Perfecto. Es como una voz de... Entonces, en teoría es el 17 en la Plaza Lanús y el 31 en el Tinglado. Sí, vamos a tocar el sábado que viene en la capilla y se cayó. Bueno, ¿por qué pasa? Pero bueno, después vamos a hacer algo, seguramente vamos a hacer algo lindo para fin de año. Con lo cual, muy posiblemente grabemos en vivo. El vivo de verdad, y te vamos a venir a hinchar los huevos para, dale, por para favor, que se escuche. Sí, y aparte vamos, cuando graben así salimos en el, como con pensón radioactivo, vamos cuando filmen el DVD, así no nos damos cuenta y salimos todo el tiempo en el DVD rompiendo, cagándoles el DVD porque sale una loca con una cámara así, quieta, tiesa. Bueno, no, ya, salimos agitando también. Son las peores. Mejor para quedar tipo laburando. Che, ¿qué les pasa tantas señas? No sé, me habla Andy desde adentro y no aprendí a leer todavía. Te distrae, basta. Escriba en un papel, viejo. Algo así como que... El 17 de octubre en la Plaza de Lanús. Esa es la fecha que me pasa. Ah, 17 de octubre. Pero me dijo Brian que ya lo había dicho. Yo pensé que lo había dicho, pero... Estamos como los locos, entonces. Bueno, entonces, para, prolijemos esto. Tocan ahora, la próxima es el 17 de octubre. 17 de octubre en la Plaza Lanús. Calculo que tipo 5, 6 de la tarde. Y sábado. Voy. Y el... Esperamos. Vamos a la Plaza de Lanús. 31... Es el último sábado de octubre en el Tinglado. Y después en diciembre... ¿Dónde es el Tinglado? Palá, mamá. ¿Cómo? Perdón. ¿Palá? Claro, Palá. Acá nunca en Avellaneda. Tenés que conocerlo. Bueno, vamos a ir a ver al señor Tonzi. Una onda mostra el lugar. Una ¿sí? onda mostra. La cuna del rock and roll en Avellaneda es el Tinglado. Sin duda. La cuna del rock and roll. Sin duda. Sí. ¡Qué locura! Pará, pero si es la cuna del rock and roll y no publicitan Sin Careta, no es ninguna cuna, ningún rock and roll, ¿viste? ¿De qué cuna me hablas? Mirá, si fuera la cuna del rock and roll, tendría que publicitar en Sin Careta. Va, por ahí quiere publicitar y Sin Careta no le hace la publicidad, que suele pasar también. Capaz que la estás haciendo y ni la escuchaste, boluda. Tengo gente que quiere publicitar en el programa y yo no laburo, no le amo el spot. Sí, tenemos que hacer el spot. Me colgué, bueno. Che, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿eh? Viajo el viernes al encuentro. Le agradezco a las compañeras, no, porque me avivé. Ah, estaba bien. Bueno, le agradezco a las compañeras del Centro Cultural de la Calle Larga, de ahí de Avellaneda, que me suben a su micro y voy a viajar con ellas. Así que muchas gracias. Viernes, sábado, domingo y lunes, Encuentro Nacional de Mujeres Mar del Plata. Se espera 50.000 mujeres este año en el encuentro. Y ahí vamos a estar cubriendo todo gracias a Jonathan Robles el domingo. Y allá habrá 25.000 hombres esperándolas. No hay hombres. Se esconden todos los hombres. ¿Sabés lo que es? 50.000 mujeres juntas. Olvídate. Corres. Che, bueno, ¿Qué hora estamos? ¿Están bien ustedes para hacer otro o quieren descansar un rato? Yo no los quiero explotar, y, ¿viste? Hagamos uno más y hacemos un fucking break. Dale, dale, dale. Escuchá. Bueno, entonces el 17 de octubre en la Plaza Lanús y el 31 ahí en Palá, en Avellaneda. Exactamente. Yo igual ahora les vamos a dejar a la gente de Sin Careta el Facebook de señor Thompson para que se hagan amigos. Raúl Bulacio, escúchame lo que te digo. Agregá a la gente de señor Thompson para ver las fechas. Todos andá a verlos porque la verdad el acústico está sonando bien, pero arriba del escenario la rompen. Gracias. Los vi en vivo y aunque ni me conocía los temas ni nada, disfruté de lo que hacen y eso está bien, marca que es una buena banda, ¿no? Porque cuando uno va a ver una banda y por ahí no conoce el tema, claro, te tiene que gustar la banda para que te copes y digas, uy, mirá cómo suenan estos pibes, todo. Así que la gente que le gusta el rock and roll, lo nacional y apoya a las bandas, que sé que lo es Raúl. Ahí atento, compañero, a las fechas y vaya a ver a señor Thompson, que no se va a arrepentir. Buenísimo. Vamos con uno que calculo, hacemos un cover que va a ser... Una alegría, sí, para todos, claro, y todas. Claro, sí. El único que le vamos a tirar hoy. ¿El único? Somos egoístas. Bueno, por ahí te saco. Después vemos. Claro, nunca digas nunca. Cuanto más no, más querés que sí. Y ella existió solo en un sueño, y él es un poema que el poeta no escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Little Lada.

un emprendimiento joven dedicado al diseño e impresión de todo tipo de artículos promocionales. Folletos, tarjetas personales, calcos, banners, gigantografías, pines, remeras y más artículos para merchandising. Encontranos en Facebook como Brion Gráficas e Imagen y mira nuestros trabajos terminados y promos mensuales. Estamos en Lanús Este y tenemos puntos de entrega en Avellaneda, Floresta y Villa Urquiza. Combina tu cita llamando o vía WhatsApp al 152-334-5609. Trabajamos teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de cada cliente. Consultanos 152-334-5609. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prestadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Informate 011-1566-64-7070. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Para Sin Careta, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, seguimos. Nos pasa que señor Thompson, ella tiene aire. Estamos solos. Pará, yo puedo. Ay, mira, mira, escúchate, vení, vení. Dale. A ver, hola. Estamos. ¿Podemos usurparle todo esto a la gente? Ah. Estamos en Sin Careta. El Sin Careta. Por FM La Mosca 93.5. Estamos nosotras solas porque señor Thompson está planificando cómo conquistar el mundo. Sí, fuera. Afuera. Están todos reunidos. Todos presionados, ahí, hablando, cuchicheando. Bueno, ¿qué tema podemos ignora, hacer? Aparte, los ignora. Vamos a hacer un tema. Vanina, vamos a tocar. Desafines los instrumentos. Vamos a tocar nosotros. No, pará. ¿Qué podemos cantar? Che, imposible. Pará que los voy a buscar, esto no puede estar sucediendo. Poder jugar en otro juego es lo el que manager, imagino. Pero por favor, van a donde venir. La gente de mierda esté muerta y lo bueno vivo. Que se sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene a legal. Y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo dormido. Que ya no me engañen más ni jueguen conmigo. Bueno, devolvemos, por favor. No, que la gente se va a ir al carajo. Bueno, perdónennos, teníamos que hacer eso. Estábamos jugando a hacer músicas. Sin instrumentos, una cosa rara. Bueno, seguimos acá en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Les pido disculpas si tengo la voz un poco tomada, sepan disculpar, el jueves tuve un recital y me canté todos los temas porque les conté que se hizo una lista impresionante, así que no paré de gritar, gente. Che, hay de todo acá, buena onda, amigos, ¿están bien? Ahí le estábamos contando a la gente que estaban tratando de conquistar el mundo, no sé, planificando qué, ahí afuera, todo. Estamos tratando de conectarnos con los chakras. Cerebro, porque ellos no dan ideas. Todo, a veces lo vemos, ¿eh? Es muy buena porque todos tenían ideas, ¿no? ¿Todos quieren tocar algo diferente o me pareció? Mira, ¿sabes qué pasa? Es que tenemos tiempo, pues estamos esperando a Pezón Radioactivo que no estaría llegando. Entonces, Son las 8. Son las 8. Pesón tendría que haber estado hace media hora, así que bueno, no sé, esperemos que no le haya pasado nada. Le mandamos un saludo, lo seguimos esperando. Por ahí pues vienen de Wilde los chicos, así que por ahí el bondi, vio, y todo eso se demora. Pero bueno, les mandamos un beso, que vengan, estamos acá, espera. Cerramos, claro, y después hacemos zapada y nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Total, Javier está de viaje. El director de la radio se fue de viaje, nos podemos quedar hasta, no sé, transmitiendo. Podemos hacer la maratón para ganar el libro Guinness de los récords. Quiero que sepa toda la policía de Córdoba que estoy tomando Fernet en la radio. ¿Eh? El chupi no va a faltar, dice. Bueno, seguimos entonces. No. Que nos vengan a sacar. No, no vamos nada. Bueno, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya estamos todos ubicados? Te vamos a dar... ¡Ay, Dios! Sí. ¡Tanta pausa! ¿Qué me van a dar? ¡Te vamos a dar! Vamos a dar un regalo para todos. Olvídate. La verdad que no lo tocamos esto, no importa. Algo lindo. Prepararon todo y esto. Pero no. Pero este no. Dale. Pero, ¿sabes es lo pasa? Que mejor sale. No, es que tenemos un contratiempo que Alejandro, de la viola principal, se tiene que ir. Joder, entonces, dale. Sí, entonces vamos a hacer algo lindo, un cover lindo que lo vamos a adaptar un toque. Y después, bueno, seguimos zapando. Dale. ¿Jenny? ¿Qué hacemos? Vamos con el viejo. Tanto que organiza. Tampoco. No, si no organiza mucho. Ah, bueno. No. Parecían reorganizados, ¿viste? No, y si no lo conocen, matar, cambien el dial. Claro. Ya. Prendé la tele. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar, ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Yo trataré de hacer las cosas a su tiempo. O si no, no le daré importancia al cuerpo. Hoy no. Hoy no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Y justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Y trataré de hacer las cosas a su tiempo. O si no, no le daré importancia al cuerpo. ¡Hoy no! Claudio Ovido va a tocar la armónica después. Puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Hoy no. No. Hoy no. Hoy no. Señor Thompson, en vivo, sonando espectacular en mis auriculares. Impresionante. No, no, me estoy muriendo. O sea, por favor, vámonos de acá. Hagamos esta hora que nos falta y vámonos a bailar rock and roll a algún lado. Sí, no sé, quédense acá tocando para nosotros. No sé, no nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir? Escucha, tenemos señor Thompson acá, que se quede en un toque y le compramos la pizza. Va a salir caro, mirá, de comer mucho. Porque ya trajeron todo esto hasta acá, un par de birras más, boludo. Terminamos el programa y seguimos nosotros. Olvidate. Fuera de aire, por favor, no. Que quiero... Te necesito sacar todo esto afuera ahora. Bueno, re manija estamos. Está el otro vigilante atrás que dice que no, que no, que no, quiere? Que tomen. ¿Qué pasa? Vos sos el manager, boludo. Sos el manager, tenés que decir si hoy traigan la pizza. Traigan no, la que pizza. No, que no, que no. El manager tiene que conseguir algo. Quiere plata. ¿Qué quiere? Bueno, escúchame. Se va un integrante. Se nos va, se nos vale. Pará. Eso no había que decir al aire. Se nos vale. No, se tenía que ir. Se nos vale por. Silencio. Disimuladamente. Por problemas. Etílicos. No. Semana de recuperación. Tiene que ir a cumplir con. Tiene que marcar. Che, Ale, gracias. De verdad, muchas gracias. El otro día me lo encontré acá en la esquina del barrio, Ale. Así que. No digas que estaba haciendo. No, estaba. Hoy lo escucho desde mi casa, lamentablemente. Te queremos un montón. Yo también. Gracias, Ale. Pico no. Señor Thompson en vivo, en Sin Careta, y es gente amiga de verdad, ¿no? Y bueno, se tiene que ir a la casa, nos escucha, nos sigue escuchando. Che, impresionante violero, Ale. Uf. Se toca todo. Yo la otra vez que lo fui al ensayo en vivo también uno se queda así como... Toca muy lindo, muy bien. Sabes que tiene una cosa que... él quizás no se mueve, él... Tiene sus brazos atados. Me arrepentí de lo que le dije a él. No, pero es loco, tocás re bien, movete, poner actitud de todo eso que estás haciendo, porque la rompe. El batero también se mueve poco. No, el batero la rompe. La disfruta. Se me va a romper el bombo. Vos lo ves y te dan ganas de tocar te dan ganas de tocar la bata. Sí, te dan ganas de tocar la bata. Pero Ale está conectado con las dos manos a la guitarra. Es impresionante, pero tiene como... Sí. Nada, como que no estuviera haciendo nada y la está partiendo el loco. Tiene siempre, mucha vibra. Sí, mucha re lindo, la verdad que suena muy bien. Toda la banda suena linda, todo, y aparte lo disfrutan. Y eso se nota y eso lo percibe la gente. Cuando la banda arriba la está pasando bien... Es lo que decía él, aparte de lo musical, o sea, también es como que somos todos amigos. Claro, eso se nota. Se nota la diferencia. Sí, para mí se nota. Cuando hay mala onda con uno, con otro, eso al toque. Siempre hay, entre las bandas siempre se habla de egos y eso. No, siempre entre músicos siempre hay una... Porque es difícil. Lo más difícil de hacer buena música creo que es las relaciones personales. O sea, llegar a combinar... Por ejemplo, la otra vez faltó el batero, el sábado pasado, el bajista faltó el sábado pasado, nos acomodamos, ensayamos igual, y hoy está de nuevo. Gracias a mí, está de nuevo. Porque después de haber despedido, porque se cambió la formación y sonó el... Y sonaba bien. Mejor sonó. Estoy haciendo una suplencia. No, pero pasa eso de que nos ayudamos mucho entre nosotros. Aparte, todos tocan casi todos los instrumentos, porque claro, yo la vez es lo que tiene de bueno. La vez que fui a verlos, hacia el final hicieron, se iban turnando de instrumentos, de repente cambiaban, ¿cuál? Viste, ya no te, el batero tocaba, cantaba. Por ejemplo, Mingo, Franco, el batero canta muy bien. Cantó espectacular. Canta muy bien, es una lástima que yo no pueda cubrirlo de tocar la batería como toca él. Porque si no, yo tocaría la batería. Claro. No canto lo más. Lo que pasa es que es muy difícil cantar y tocar la batería al mismo tiempo. Yo quiero tocar la batería. Así como todo canto, eso... Todo bien y me gusta hacerlo. Pero yo soy batería. Claro. Yo puedo tocar el bajo. Claudio en la armónica toca la bata, toca el bajo, toca la guitarra. Toca la bata, te vi tocar, me parece. Entonces, el bajo, no, soy bajista en verdad. Toca hombres también, Te vi tocar todo. Sí, sí. Tocan, hay es multifacético, toca armónica, guitarra, batería, voy cubriendo puesto, como dice Brian, ¿no? Agarra las cobas para barreros. Sí, yo lo vi hacer de tocar todo. Agarra miembros y los hacen sonar como instrumentos. Bueno. Y es muy ácido, el hijo de puta, te cagás de risa porque es muy ácido. Llamen al 15-5. 15-3. Estén esperando a 0800 Claudio. Hot. Claudio. No, la verdad que eso está bueno porque todos tienen una diferentes perspectivas de todos los instrumentos y cada uno puede hacer su aporte, que sepan hacer otros, tocar otros instrumentos, da otra nutrición al grupo. Claro, eso es lo que tiene de bueno, que aparte de tener toda la onda entre todos, por ejemplo, yo me subo a tocar la bata y yo lo escucho cantar a Franco y él mete una voz de una manera totalmente distinta. La mía digo, ¡uy, qué bueno! Y capaz que él escucha una cosa horrible que yo toco en la batería, porque voy a la base. Pero en una de esas horribles cosas que toco, dice, ¡ah, sonó algo copado! Una parte quedó buena. Entonces pasa eso lo mismo cuando nos cruzamos en las violas, en los bajos, en la bata. Entonces vamos pasando como haciendo un... Mirá qué loco, no hay que escuchar, por decir de alguna manera, no es necesario escuchar una banda o otro músico. Entre todos nos vamos rotando y escuchando formas distintas, por ejemplo, Claudio tocando la guitarra, Skate Richard. Claro. Decís, yo es acostumbrado, mucho eso para mí. Acostumbrado a que te mete contratempos en la viola, que decís, hola. ¿De dónde lo sacó? Y bueno, claro. Cuando lo metió decís, ¿qué pasó? Lo bueno que dice Brian es que no nos envidiamos uno con el otro. No. Claro, es tu amor. Es que reconocemos la virtud, por ejemplo, yo veo la batería, más, que hace muchos años que toco. Y aparte la libertad que te da eso, de saber que hagas lo que hagas, no estás con el que el otro que va a decir, lo va a tomar mal, ¿viste? Por ejemplo, cuando zapamos, que yo agarro la guitarra y Brian agarra el bajo, me sigue, o Gustavo, me van siguiendo y hacemos... Nos divertimos, es lo mejor. Te da una libertad absoluta. No hay envidia, que en los músicos música, pasa mucho. Primero, ¿no? Es música eso pura. Es lo bueno, que nos juntamos a hacer música. No importa quién toca cada cosa, es música. Puede sonar alguna cosa linda, otra más o menos, otra como el orto. Porque claro. No suena nada como el orto, señor Thompson. Sonó como el orto. Manía, más allá de eso es... Abrazado a la birra, sí. Son ensayos. Ceremonia. ¿Sabes que son ensayos que, por ejemplo, Franco, que toca la batería, no puede venir? Bueno, lo cubre Claudio y lo cubre Brian. Ponele, yo no puedo ir por el bajo. Bueno, me cubre Brian. O sea, claro, y no se pierde el ensayo. Dejamos, lo cubro yo con el no bajo. Suspendemos nunca. Es como que jamás. Estamos siempre... Si no, hay que matar al Papa. Y si lo matamos, tocamos igual. Tocamos igual. Vamos. A menos que vaya muy cana. No hay velorio. ¿Y ahora sin viola cantan igual? Sí, sí, obvio. Obvio. No importa. Hay base preparada para eso. Ponele la pista. ¿Por qué, señor Thompson? No, perdón. ¿Por qué pensé que...? ¿Por qué? Hola, señor Thompson. Exactamente. Me parece que te dicen a ti. Exactamente. Los Simpsons son parte de nuestras vidas y la de todos. Sí, totalmente. Homero está con nosotros. sé. Creo que le habla a usted, es monumental. Es increíble, sí. Está bien. Bueno. ¿Qué van a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Vamos con... Va a ser medio raro. Ah, para que cambie el paneo de la viola. Está en todas, ¿eh? Señor Thompson, está en todas. Seguimos en Sin Careta FM, La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Aguante el tema de Papo, el viejo, dice Raúl Bulacio, que está ahí escuchando. Suena muy bien el cover de La Renga, ¿eh? Ahí está la gente escuchando. Gracias, pa. Devolviendo, y bueno, seguimos con Señor Thompson en vivo, en Sin Careta. Bueno, vamos a hacer el temita que armaron los chicos y le dieron toda la esencia de algo muy hermoso cuando lo entendés, que es los amores enfermizos, a lo que sea, ¿no? Una pareja, los amores enfermizos te hacen entrar en un espiral. Sí, completamente de acuerdo. Se llama Espirales. Espiral. Espirales se llama el tema. Bien. Rema en espiral. Si llegar hasta el final. Rema en espiral. Rema en espiral. Sin llegar hasta el final. Habrá de saber que en día pasar la pena al fin de sanar. Fotos quemarás, desesperación, saltar el umbral. Rompió tu vida como un vidrio al estallar. Rema en espiral, rema en espiral, sin llegar hasta el final. Rema en espiral, rema en espiral, sin llegar hasta el final. Habrá de saber quién deja pasar la pena al fin de sanar, fotos quemadas, desesperación, saltar el umbral, rompió tu vida como un vidrio al estallar. Rema en espiral, rema en espiral, sin llegar hasta el final. Rema en espiral, rema en espiral, sin llegar hasta el final. Sin llegar hasta el final. Sin llegar hasta el final. Sin llegar hasta el final. Sin llegar. Rema en espiral, rema en espiral, sin llegar hasta el final. Rema en espiral, rema en espiral, sin llegar hasta el final. Es un tema así violento y corto. A cara de puto. Gracias. Bueno, como tiene que ser esa espiral, violento y corto, que salgamos rápido de ahí, ¿no? Exactamente. Posta. Exactamente. Che, señor Thompson en vivo en Sin Careta, necesito ir al baño. Pasa, pasa nomás, pasa. Pasa, no sé si quieren hacer un tema mientras yo voy al baño o sí, quieren todos sí, ir sí. Al baño. Un todos tema. Quieren ir al baño, ¿no? ¿Ustedes hacen un tema? Hacemos. Me cubren, le dejo la radio tema, para hacemos, ustedes. Hacemos un tema. Ustedes hagan radio. Bueno, vamos con Jenny, ¿no? Ojalá, no escuchamos respuesta. Bueno, entonces. Nah, ¿te parece? Sí, 12 uvas. Bueno, vamos con un tema. Que. Sin careta. Sola. Re, la, solta. Vamos con un tema de los que todos pedimos siempre cuando nos cansamos de que no hay nada que beber. ¿Quién va a comprar? Oh, y acá recién tuvimos el conflicto, ¿eh? Hace un ratito. Acá. No, está bien. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo si nadie va a comprar? ¿Y hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? Mi garganta se seca más y más y mi garganta se seca más y más. ¿Cuántas viñas tendremos que ordeñar? ¿Cuántas uvas tendremos que pisar? ¿Y cuántas uvas para un vino especial? ¿Por qué no más vos? Hoy, ¿por qué no más vos a comprar? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo si nadie va a comprar? ¿Y hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? Mi garganta se seca más y más y más y más y más y más y más y más y más y más y más y más. ¿Cuántas viñas tendremos que ordeñar? ¿Cuántas uvas tendremos que pisar? ¿Y cuántas uvas para un vino especial? ¿Por qué no más vos? Hoy, ¿por qué no más vos? Y entre. ¿Por qué no más vos? Hoy, ¿por qué no más vos a comprar? Muchas gracias, che, muchas gracias por el lugar, por el tiempo. La estamos pasando muy lindo. La verdad que el lugar. No, gracias a ustedes. Sabés qué bien lo pasé en ese ensayo, por favor, Y eso que no nos conocíamos mucho, yo primero quería dar una buena impresión, entonces estaba como quietita tomando mi cerveza ahí. Pero, viste que uno cuando no se conoce no sabe qué hacer. Yo como quedaré como una. No, porque, aclaro. No, por al lado de nosotros no. No, pero aparte siendo mujer es complicado. Sí, es muy complicado. Porque si yo fuera varón, pues en general las bandas son todos varones, ¿no? Entonces, si yo fuera varón, soy uno más, bueno, no está en el cuelgue del medio de estas groupies que quiere coger o qué sé yo. Vamos a decirlo todo en todas las letras, estamos sin careta. En cambio, cuando una es mujer, queda todo eso ahí, como que por ahí el otro se piensa, vos pensás. Guarda. ¿Coger? Guarda. Agárralo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? Palabra rara esa. No, rock and roll y alcohol. Ya. Decís coger y el batero viene. Una locura. Che, escuchame una cosa. No, pero es verdad. Porque el ambiente del rock es medio machista, sí, ¿viste? Medio, y por ahí las minas sí. Se la toman más como fans. O sea, va, está hasta acá porque que quiere, que busca. No vamos a eso. No, decir, pero a veces cuesta que entiendan que vos estás laburando también. Sí, bueno, igual, si pinta, pinta. No, igual gracias por eso, por subir el video a YouTube también. O sea, no, por favor. Onda. No, la verdad que le pusieron... La pasé muy bien, estuvo toda bueno. La onda. Bueno, la onda es conocerse y ir disfrutando. Y aparte, qué lindo que es el rock and roll. Sí, la verdad. Y cuando uno se encuentra con gente que lo vive desde el lugar así, de la música, de hacer rock, porque disfrutamos lo que hacemos, me parece, lo que escuchamos, lo que tocan en su caso. Yo no toco nada, pero disfruto de escuchar rock and roll desde un lugar. Pero lo vivís. En sí, tu piel, lo vivís, sí. Pero sabes no que. Mira, yo cuando era muy. Viste, decía hoy al principio, no sé qué sería de mi vida sin la música, porque hay momentos de mi vida. Como que te mueve. Nada. Nada, claro. Todos vivimos escuchando. La gente perdió un tímpano. ¿Dónde estaba este pibe, aparte? Todos vivimos escuchando. No, pero es como que te mueve, como que te impulsa. Es como que vos escuchás música. Es el motor. Sí. Es el motor de nuestra vida, ¿no? Pasás de un estado al otro y salís de estados. Es verdad. Para mí la música lo que te hace es... si vos te querés deprimir, sí. Te deprimís. ¿Querés levantar? Te levantas. Hay música para todo. No, pero ya sea sabiendo escuchar, no tocar nada, Vos querés levantar, decís, estoy medio bajón. Y en mi caso, yo me pongo Maiden de Trooper a todo lo que da. Y salgo a matar gente. Es verdad, y no siempre es la misma música, o sea, depende del estado de la depende del estado de lo que te levanta. Puedo tirar me tiro un, no sé, un. A mí me encanta el punk de toda la vida, me tiro un. Sin ataduras de violadores y salgo relojeando. Voy tirando cintura y que no me miren mal. Voy tirando cintura. Depende de cada música, ¿viste? Una descripción absoluta. Es así. Y este está pensando a ver qué tirar. Es lo que va a tirar. No, allá tenés, el diente. Olvídate. Claudio es el señor. El señor es el quinto, rock and roll. Es el quinto Thompson. Sí. Por decirlo así, vanilla. Es el señor rock and roll. Es el quinto Thompson, ¿permiso? O sea. ¿Permiso? Es el que le pone todo el rock and roll. Sí, se juega la guitarra y te olvidas de todo. Bueno, vos cuando fuiste. Tiene actitud la... rock and roll sí, todo, no, al 100%. Es, no, olvídate, es este. No, es verdad. Sí, aunque no quieras, sucede eso. No, pero los chicos me acompañan y. Le damos manija. No, me acompaña siempre. Le damos manija de atrás. Franco. Es como que dale. Lo ceba. Franco, que es al que menos le gusta el rock and roll, me acompaña siempre. El viernes pasado, mientras ensayamos para venir acá, me dice, basta de Juan. Sí. Y lo miro y le digo, no le digo nada, lo miro. Como diciendo, me matás. Me dice, no, mentira, dale. Fue muy bueno. No, pero en algún momento le dije, basta de Juanse. Pero ¿sabes lo que pasa? Nosotros nos juntamos a morfar en la casa de Brian, que es. O sea, nos juntamos a morfar en cualquier lado, en la esquina. Pero ahí es donde está la sala armada y nos juntamos a tocar. Claro. Y a las 2 de la mañana, recontra mamado, este se cuelga al vino y empieza uno de Juanse, otro de Juanse, otro de Juanse. Empieza con el vampiro, el cowboy, el único, ceremonia, el centauro. El único que lo sigue soy yo, ¿te das cuenta? No, me sigue. Me siguen todos. El héroe lo sigue con eso. Tirame un mollo. Pero ¿sabés qué es lo que más me dolió de ese día? Es que. Hice ruta 66, ¿no? Hice ruta. La cara, no, escucha, hago ruta y me dice basta de Juanse, pero ese tema no es de Juanse. O sea, claro, porque ese tema es más viejo, es de los primeros rock and rolls. Me dice basta de Juanse. No, antes que Juanse es de Papo acá. Ídolo Papo, ya. Pero interpretado en voz era Juanse. Sí, era Juanse. Claro, yo hago tipo rato. Vos sabés que Vanina hay una historia muy loca acá, o sea, más allá de la banda que somos amigos, él Claudio, que toca la batería y la armónica, fue una de las primeras bandas con la que yo toqué. O sea, él era mi baterista. Ah, mirá, claro, cosa, esto suena loco. Mirá qué raro, ¿no? Sí. O sea, y Alejandro también, que estaba acá. Sí. Teníamos una banda en común. La cual después, bueno, por... Y Franco tocaba... Cuente dónde debutaron con la banda. En Pancho, en Pancho Caribe debutamos. En Pancho Caribe. En Pancho Caribe debutamos. Abrimos, abrimos con el Cowboy. Es más, te voy a decir... En serio, posta. Manía, posta, abrimos con el Cowboy. Manía, te voy a hacer una anécdota loca. O sea, Pancho Caribe era el día de inauguración un viernes y nos mandamos de colado. Tocamos las dos bandas juntas, ¿no? Franco tocó nosotros, no, pero... atrás nuestro. Atrás nuestro. No, pues para que entiendan. Acá, loco. Sí. Acá, no, no, no, acá abajo. No, Manina, no, Pancho. Manina, tocamos Pancho, acá Pancho. Nosotros abajo con Vieja Esquina. Acá. Hace muchos años. ¿Con qué banda? Vieja Esquina. Pero vieja hace esquina. Muchos años. Sí, por este lugar tiene gran historia. Es al lado del lío, pero yo toqué ahí. Ellos, también, en Vieja Esquina, yo no estaba, era la banda que claro. Claudio tocaba. Iba a decir Diente, porque nosotros en la intimidad le decimos Dientón. Claro. ¿Qué, sí, ¿qué año? Diente. Che, escuchá, ¿qué año fue Vieja Esquina? Estamos hablando 99, 2001, 2002, 2003, 2004, el estallido. 2005, no, y Franco ya lo conocíamos, él tenía una banda paralela. Trabajamos cuando juntos. Nosotros debutamos en Pancho Caribe, Franco tocó después que nosotros. En la misma, o sea que, claro, en el mismo día, la misma fecha. Claro. En la misma fecha. Común, éramos sí. amigos, dijimos, che, claro. ¿Y vos qué banda? Digo, Psicosis. Se llamaba Psicosis. Psicosis y Vieja Esquina. Y Vieja Esquina. Dios. Sí, 2001. Dios. Y bueno. 2000, no, más atrás, loco. Sí, ese día jugó Argentina, allá. Creo que era una eliminatoria allá. Que dijimos, no va a venir ni mierda a vernos gente jugar Argentina, ¿quién va a venir? Y se puso hasta las bolas. Pero no, hace más de 2001, si yo tenía pelo. Mirá, vos, tenía pelo en ese ahora momento. Está pelado. Toma como referencia su caída de cabello. Claro. Sí, para mí hay un antes y un después. Claro. Y me tenía el pelo largo y ahora tengo nada. Che, yo estoy acá haciendo un cementerio. Vamos, si nos permitís hacer otro tema. Por favor. Dale. Y antes que quiero aclarar o contar algo. Acá el más multi-instrumentista de la banda, instrumentista, es Claudio. Sí. Él toca la viola, toca la armónica, toca la bata, si sí. le colgás el bajo, toca el bajo, canta. Cara dura. ¿Por qué, Pablo? Y te toca las bolas un poquito eso? También. ¿Desde si cuándo agarraste un instrumento? Por eso una panderete también toca. No, empecé con la batería cuando te dije de Franco, después fuiste en armónicas. Guitarra tuve casi el mismo tiempo que la batería, salvo que nunca estudié. Y bueno, los chicos con los que toqué me fueron guiando. Y cuando yo falté tocaba el bajo. El bajo, soy el bajista de la banda, en verdad. O sea, soy el bajista Es el bajista que no toca el bajo. Es el tapado. Sí, es algo raro. Yo dije que era bueno. Ácido el tipo. El bajista que no toca pero el bajo bueno. Y toca la armónica. Pero claro, acá le tira yates. Puede faltar quien puede faltar que el loco va, suplanta. Mete la armónica. Si falta la armónica, cagaste. No, nadie no, toca la armónica. Bueno, hay que sociabilizar la... Che, manden... Pasalo, Claudio. Manden, hay sequía de este lado. Bueno, ¿quieren que vayamos una tanda? No vamos. No, ¿qué tanda? Toma. Vamos a hacer una tanda. Los músicos queremos tocar. Nunca imaginarlo, tu pasión en otros brazos. Mi cama es muy ancha, si no estás a mi lado. Me esperaste, te esperé, me lloraste, yo te lloré, tú hiciste tu vida y yo en el pasado me acosté. Otra vez recuerdo tu risa, aunque ya se ha pasado, sueño tus caricias. tu piel en mis labios, aunque no me sirva. Me acostumbré a vivir así, espiándote, recordándote, esperándote, esperándote, recordándote. Impresionante, te quedás quietita en el lugar. Impresionante, señor Thompson. Suena de lo lindo. Que vengan todos los hombres. De puta madre. Che, quiero, antes, vamos a ir a una tanda por si los chicos quieren sí, relajar las piernas, fumar un pucho, que acá adentro no se puede y todo eso. Antes de irme a la tanda, Pezón Radioactivo dice: lamentamos comunicarles, queridos amigos, que ante la pérdida de un ser querido en el entorno de la banda no podemos asistir al espacio radial. Pedimos disculpas la demora de este comunicado, espero que sepan entender. Con todo respeto les pedimos disculpas, sin careta, un fuerte abrazo. Así que quedamos a disposición de Pezón Radioactivo, ya estuvimos comunicándonos por privado para nada. En estas cosas mucho no se puede decir más que mandar un abrazo y muchas fuerzas. Y acá estamos, Pezón, tranquilos, no hay sin drama. Sin duda, no, todo el apoyo en lo que se pueda acompañar sentimentalmente, de afuera, apoyando lo que se pueda. Y el espacio está acá para ustedes siempre, Pezón Radioactivo, así que tranquilos, no hay deuda, no pasa nada, porque los chicos de verdad son muy responsables y ahí diciendo que apenas puedan, vende como tranquilos, el espacio está, todos los domingos tocan timbre y sube Pezón Radioactivo, ya sabe que de la familia, así que no hay drama, el espacio si no está lo hacemos, Pezón Radioactivo, tranquilos. Mucha fuerza y un abrazo grande, tanda, y desde acá tema y tanda. Un abrazo para toda la gente, todos los seguidores y las seguidoras de Pezón Radioactivo también, y a toda la banda a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande. Y el rock and roll sigue. Y el rock and roll sigue, dale. Con más sin careta. FM La Mosca 93.5, señor Thompson. En vivo y en acústico. Porque desde el laberinto sin vuelta

Mirá el flyer que se mandó Darío. Señor Thompson, señor Thompson, señor Thompson. Va a estar tocando en Lanús, señor Thompson. Y la gente de Insurgente ahí ya está mandando las cosas para ver entre todos si podemos hacer un logo de la fecha. Así que hoy lo laburo y tiramos el logo de la fecha de Lanús y la empezamos a difundir. Señor Thompson, el 17 de octubre en Estación Lanús, che, yo voy a ir a hacer el aguante ahí. Te esperamos. Y pues la gente de Insurgente siempre me viene invitando porque lo que hacen es una radio abierta para también tomar ahí un... toda la onda. Apropiarse del espacio, así que por ahí el mismo 17 de octubre vamos y hacemos un bloquecito de Sin Careta en la plaza de la Estación Lanús. Contando todo lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Porque 10, 11 y 12 de octubre es el encuentro. Así que ahí está, Insurgente, mirá, ya te lo digo ahora al aire que estás escuchando de... Allá vienen, no sé dónde anda, el sur, ¿no? Voy el 17 y hablamos un poco de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, cerrando cosas así al aire. Me sumé a su fecha, señor Thompson. Va a estar señor Thompson y Sin Careta en la plaza. Hermoso, hermoso. Ahí está. Vamos. Escúchame, te vamos a... El tema anterior se llamaba Recuerdos y la verdad que la primera vez que lo tocamos es acá. Y ahora estamos... Teníamos un tema que nos parece que nos va como loco y ojalá les parezca a ustedes también y a la gente que está escuchando. Presentando tema, así a ver qué pasa. Notarán que voy a repetir la letra. Me importa un choto. Pero me parece que va es como... Es una instancia de creación. Claro, estamos en ese momento de este tema, pero me parece que va... Por ahí sale algo más. Esto me parece que va como... Nos parece que va como loco. Va, vamos. Así que dice algo así como solo mírame. Bien. Lo vamos a repetir muchas veces. Solo mírame, se van a dar cuenta. Mírame con tus manos en mi espalda, nena, mírame. Tus manos en mi espalda, tú solo con tu alma, nena, nena, mírame. Tus manos en mi espalda, Llámame. Acá la gente está como loca, ¿eh? No sé si son muchos, pero pocos que están como locos. Bueno, gracias. Para hacernos impresionante, señor Thompson, dice Raúl Bulacio. Leandro Pérez dice, para que lo encuentre, ahí está. Un saludo, dice, me quedo con las ganas de escuchar Pezón en la radio. Un saludo y un fuerte abrazo a los pibes. Suerte a los pibes del señor Thompson. Muchas dice. Gracias, loco, gracias. Leandro gracias. Pérez de la Chupandinga. Que les digo una cosa, cuando haga una fecha, señor Thompson, si quieren llevar una buena banda invitada, lleven a la Chupandinga. Estoy escuchando, ojo. Lleven a la Chupandinga. Escúchame, la gente de Insurgente ahí, Darío, nos manda para... Estamos... Les digo, sin que ustedes sepan, toda la gente de Sin Careta está eligiendo tipografía para luego el señor Thompson, que vamos todavía, vamos todavía. Así que hay un par acá para... Que haya alcohol en el medio. Para elegir, después se la voy a mostrar ahí. Darío me pide que elijamos una tipografía. Ahí Gusi Fran ya está votando y dice que le gusta la cuarta. Un, dos, tres, para uno, dos, tres, cuatro. Sería esta. Sería el cuarto de arriba para sería abajo. Sería esta, el cuarto de arriba. Bueno, así que ahora va a votar la banda también, a ver cuál le gusta más. Dale, toda la onda. Y la gente, ellos no saben, pero nosotros ya Sin Careta está eligiendo la tipografía para su logo. Vamos todavía. Que por ahí queda, por ahí no, pero bueno, jugamos. La banda no sabe que estamos eligiendo. No, no saben. No saben. Ahora saben. Los tipos están en la casa. Bueno, ¿vamos a hacer otro? ¿Qué quieren hacer? Yo ya me repetí. Hágalo. Un cover. Dale. Y bueno, dale. Vamos con Jenny. Vos te gusta, vamos con Jenny. Entiendan, claro. Ale, te extrañamos. Ale, te extrañamos. Ale, toda la. Guitarra, bajo y batería. Ale hace toda la esencia en lo que es detalles de viola. Van a escuchar una guitarra. Pedorra, que es la mía. Te la soluciono acá. Te la pero soluciono. Está el señor... ¡Actitud rocastro! Maxon Opido. ¡Actitud que nos cubre con la armónica asesina! No, que aparte esa armónica posta suena como viola, por momento. Es una cosa... Solucionó. Soluciona y la... Es una buena rueda de auxilio. Actitud rock and roll. Mujer que amo, yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. La pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvido a los Mercedes Benz. Jenny, la pasan a buscar, Jenny, y ella se mira, Jenny, que está muy loca, Jenny, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. ¡Ja, Jenny, la pasan a buscar. Jenny, y ella se mira a Jenny, que está muy loca. Jenny, sube a mi guantureo, olvida los Mercedes Benz. Dale, tomá Vorterix en el orto. Pergolini y payo. Chupala, boludo. Escuchá cómo estamos saliendo. Leandro Pérez dice, posta muy bien, muy buen sonido tiene la radio. Bueno, señor Thompson tiene buen sonido. No, juntamos las dos cosas, ¿no? Que, no. Fue mutuo. ¿Cómo estamos saliendo, chicos? Tremendo, la estamos rompiendo. No sé, pero de última creamos. Esto es gracias a Brian. Brian que organizó todo, organizó cómo teníamos que venir a tocar, de qué manera conectados, la verdad que es todo de él. Maquinó el chabón. Sí. Un agradecimiento mío hacia él, porque como planteó todo. Tenemos el enfermito del sonido, claro. El que se preocupa. Sí, la verdad es eso, yo el batero me chupa un huevo, yo le pego y pum, pum, pam, pam. Es verdad, el que trae la batería viene a tocar. Y se acabó, el enfermito que se ocupa del sonido fino es el señor Smith, le digo yo, Brian. Mira, 29, no sé, hay un choto. 29 del 8. Divididos en... Divididos. 9 a un choto. Divididos enganchados. Quiere que hagan un popurrí de divididos. Escucha, yo fui al ensayo de señor Thompson el 28 de. El 29 del 8. ¿El 8 qué es? Pues se me hizo una laguna. Agosto, el mes de la muerte. Agosto. Estamos en octubre. Ese día que fui al acústico, ahora estoy compartiendo el álbum de fotos y ahí adentro del álbum, si entran, tienen el video también de un temita que ahí robé al mejor estilo sin careta con mi cámara. Ese día del acústico, el loco acá me decía, bueno, y llevo una consola y cómo hacemos, y estaba preocupado por el tema de... Y la verdad que no nos pasa, en 6 temporadas no ha pasado mucho. Que hayan laburado tanto la previa del sonido y todo. Perdón que te interrumpa. Aparte, Brian. Entendiendo que la radio, bueno, tiene lo que tiene y ya, ¿no? Que, digamos, se ocuparon de traer los instrumentos y todo eso. ¿Sabes qué pasa? Nos gusta sonar bien. Si tenemos la posibilidad de sonar bien... Y bueno, pero alguno tiene que entender un poco. Acá tenemos al loquito de Jonathan, ponele. Pero si no tenés a ese que más o menos se preocupa de esas cosas, uno la verdad que no está en el detalle. Pero ¿sabes qué pasa? Jonathan nos dio... tuvimos poco tiempo y el loco estaba corriendo. Yo estaba corriendo y él corría más que yo, porque no sabía qué pasaba, que no nos tiraba un problema a la línea. Que no. Salió todo corto. Entonces... Cuando las lunas, los soles se alinean. Los planetas. Y ya Hay rock and roll. Escuchá, y aparte... Rock and roll a la potencia. Lo bueno de esto, y hay que decirlo, hasta un segundo antes de salir no salía todo lo que el loco había preparado, porque no sé qué, salía. Sin bajo. Iba a salir, dice, bueno, a la vieja usanza, ya está. Y tampoco se ponía mal, ¿viste? Porque hay gente que por ahí cranea todo y no, te sale mal, no, y te amargás. No, la actitud rock and roll. Lo primero es la música. Bueno, salimos como salimos, dijo, no importa. Pero claro. Ya está. Lo primero es la música. ¿Qué le pasa al batero? Quiero romper todo. Déjenlo tocar al batero, dale vos. Dale. Sí, me mando. Ustedes no ven, pero me hacen ojito. Lo están teniendo controlado. Ojito. Está muy bien con ese ojito. Y recién estábamos tocando y Brian me decía... Está muy bien con ese ojito. Está muy bien. Está muy bien. Señor, está muy bien. Esto es acústico. Déjenlo ser al batero. Déjenlo. Bajale el volumen nomás. Déjenlo ser al batero, que el operador se encarga, dice. Ah, sí. Eso. Libertad de expresión. Dale, pero despacito. Cerralo. ¡Qué puto que sos! Está cargado. Le puse balas, pero no, no se hace apretar. En el oeste está la gente. Le manda, pero vos, vos te quebrás. Chiquito, soy así. Pasa los mares, no te alcanza. Todo te pesa, bancátela. Vuelta 38. Boxearon juntos con sus dos hijos, mientras la guita se le iba por el diván. Hasta los broles, dice tu vieja, y ese tipo por la radio no para de hablar. Martita se te fue. Vas a los bares, no te alcanza. Y todo te pesa, bancátela. O el 38. Cae en el cielo y ver mi océano salvaje. Una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Puedo ver, pero no sé. Es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes, y la Virgen pasó haciendo a la Delta. Y los pibes remontaban barriletes, y la Virgen pasó haciendo a la Delta.

Este fue el señor Thompson. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Escucha, acá la gente está votando. No tenía voz, ¿no? Perdón. Escupilo, escupilo. Disculpe, está votando para que yo me vaya. No, perdón, no tengo más. Ya, porque aparte quiero grito sin gritar. Porque no se escucha, pero grito igual. la gente está votando. Che, acérquense a ver qué tipografía les gusta. O porque, a ver, o los giro un, la giro un toque ahí, a ver. Acá dicen la 4. La última de abajo, hay dos personas que votan. A la 4. La 4, todos la 4 me gusta, muy buena. Garpa, a mí me gusta la 4. Están todas buenas, pero la 4 me gusta más. Bueno, a la banda le gusta la 4, queda la 4. Ahí hay opciones. Que estamos tipografías, ¿vio? Diferente gente que está haciendo logos para señor Thompson, qué sé yo. La gente está loca. Si a alguno se le ocurre. Muy copada, gente muy copada. Bueno, así que toqué algo raro, que se me puso una cosa acá que no sé qué es, pero bueno, la voy a ignorar. Se me va a hacer difícil. Ahí está, perfecto. Cuando uno ignora las cosas, desaparecen. ¿El helado? Activale el Actimel. Bueno, ahí está la gente enloquecida con señor Tonso, hay que decirlo, ¿eh? Y votando, más gente que vota. A mí me gusta la 1 roja como la revolución, no, dice Claudia Naya. Cielito, no, no. Ah, bueno, la banda quiere la 4. La banda 4, dice. Así que ahí el señor insurgente ya sabe qué tipografía utiliza. Manda la banda. Che, ¿qué están discutiendo ahora? Están todo el tiempo planificando estamos algo. No, es que... A ver, queremos hacer uno más. Me gusta la 4. La realidad es que veníamos... Ahora, el tema es la 4, la 3. Veníamos pensando hacer 3, 4 temas. ¿Y cuántos vamos ya? No sé. Contando. Entonces estamos pensando para... Ya estamos... Es más, esto de... No, aparte se nos termina el programa. 7 minutos nos quedan. Lo que dice, sinceramente, así tipo acústico armamos 4. Claro. El resto lo estamos zapando. Y bueno, pero está saliendo re bien, ¿eh? La gente lo está re disfrutando. Es que sale bien y pido disculpas porque acá me cagan a pedo. Me hacen señas, me dicen despacio, despacio, despacio, chúpenme la voz. Lo que están escuchando, ¿no? Es la banda planificando a ver qué hacen, ¿no? Tratando de conquistar el mundo. Ya está. Con un rock and roll. Decidimos. Vamos. Ya lo resolvimos. Y nos vamos, ¿sabes qué? Con los puños vamos, en alto. Nos quitamos la fecha del 17. El 17 en la estación de Lanús. Vamos a estar todos el 17 con señor Thompson. El 17 con señor Thompson en la estación de Lanús. Escuchá qué versátiles que somos, que mirá con lo que vamos a hacer ahora. A ver qué vamos. Escucha, ¿a qué hora en la estación Lanús, insurgente? A las 5. ¿A las 5? 17 horas. 17 horas. 17 horas en la estación Lanús. Para vos. Con la gente de Insurgente. Con la gente de Insurgente. Mandémosle un saludo a gente Insurgente en la estación de Lanús. Haciendo un poquito de música acá con los amigos, con Brian. A partir de las 17 horas, señor Thompson. 17 horas, Plaza vamos. Lanús. Ir. Insurgentes, los amigos, insurgentes. Vuelvo a casa temprano, hermano. Nada salió como esperaba. Él fue el mejor. Se la llevó. Porque cantaba buenas canciones y él habló de buenos trabajos y a vivir mejor. Su padre entró. Ay, viejo, yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Allí en la mesa, tu padre intenta reír, no puede. Y a yo. Él te hablará y te dirá que no soy confiable y que ese puto es más razonable. Pero mujer, esa noche, esa noche, yo te amé. Y ahora tu padre volverá a reír y tu maldito novio volverá a hablar de él. Solo de él. Temprano, hermano, nada salió como esperaba. Él fue el mejor, se la llevó. Porque cantaba buenas canciones y él habló de buenos trabajos. Su padre entró. Ay, viejo, yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Ay, viejo, yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Motherfucker, I am the man. Impresionante, che, nos tenemos que ir. ¿Cómo te digo ahora que nos tenemos que ir? Nos vamos con el último. O sea, cerramos no, todo. No más y no jodemos más. Soy una ortiva, si te digo ahora ya ahí nos tenemos que ir. Y lo hice aparte. No me tembló la voz. Soy mala, puedo ser peor. Che, nos va, me voy el viernes al Encuentro Nacional de Mujeres Mar del Plata. Vamos a estar retransmitiendo el domingo. Después vamos a hacer la foto para ver bien el horario, pero seguramente el domingo que viene retransmitimos en vivo. Yo lo hago, no tengo nada. Retransmitimos en vivo desde Mar del Plata el Encuentro Nacional de Mujeres acá por FM La Mosca. Hacés www.fmradiolamosca.com.ar y escuchás el encuentro. Sí, sí, uno más. Si quieren dos también, ¿Quieren dos más? ¿Quieren dos más? ¿Están desesperados? Por favor, se los pido. ¿Cuántos más quieren? Diga, decime. Dos. La verdad, dos no más, sabemos. Tres más. Bueno, vamos a hacer más. Tranquilo, la radio es nuestra. La calle es nuestra, aunque el tiempo diga lo contrario. Che, vamos a hacer, bueno, ahora me sacaron de tema. Ahora hacete un rock and roll, loco, porque, ¿viste? No, íbamos a bajonear, íbamos a ir abajo, pero abajo no. Voy, ¿vos decís? Vamos a bajonear. Me muero con esta banda, boludo. Está muy arriba y dice, no, no, hagan un rock and roll. No, no, íbamos a bajonear. Un rock and roll, vamos a hacer. Un rock and roll. Así te dice. Síganme, síganme. Díganle al batero qué tiene que hacer. Yo puse todo de mí y el día terminó muy mal. Pero lo peor ya fue. Ahora quiero estar en mi hogar. Y quiero ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Yo puse todo en los pies. Mi boca es un desierto de sal. Pero lo peor ya fue. Aún para sentirme bien, de verdad. Y quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser mejor. De ir para sentirme bien de verdad. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Un trago para ver mejor. Dos tragos para ver mejor. Tres tragos para ver mejor. Cuatro tragos para ver mejor. Si no fuera por un trago, voy a ser mejor. Un trago para ver mejor. Dos tragos para ver mejor. Tres tragos para ver mejor. Cuatro tragos para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser mejor. Qué lindo el rock and roll, ¿o no? Decime que no. Decime que no. Che, bueno, nos estamos yendo, ya está, ¿eh? Si quieren hacer uno más. Pero nos vamos despidiendo. Pará, yo quiero contarle a la gente, antes que nada, el domingo que viene, escuchá, de la 1 a las 3 de la tarde, ponele. ¿Te parece? ¿O de las 11 a las 3? ¿De las 11 a las 3? Sí. Sí. ¿De las 11 a las 3? ¿El sábado? Bueno. El domingo, pero la gente pone www.fmradiolamosca.com.ar y sale... El domingo de las 11 a las 15, la radio abierta, feminista y colectiva del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata sale por esa página, por FM La Mosca. Bien, entonces el domingo que viene, déjalos, ellos están en otro lado, no sale al aire. El domingo que viene desde las 11 a las 15 horas, Sin Careta, edición especial, Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Sí? Gracias a Jonathan Robles, a Flavia, que va a estar haciendo la foto también la semana, para difundir esto. Vamos a poner al aire, entonces, ahí te vemos cómo hacemos. Pero el domingo salimos, edición especial desde Mar del Plata, celebrando el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, más de 50.000 mujeres marchando por el aborto legal, seguro y gratuito en la ciudad de Mar del Plata, por basta la violencia de género, basta de femicidios y educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esas son las consignas que nos mueven. Más de 50.000 mujeres nos reencontramos en este que va a ser el 30 años del Encuentro Nacional de Mujeres. Y el domingo de 11 a 15 horas retransmitimos. Va a ser un poco más de las 15 porque a las 15 empieza la radio abierta, así que será después hasta las 5 de la tarde por ahí. Así que bueno, después vemos el horario de transmisión, pero vamos a estar transmitiendo desde Mar del Plata. Mingo, ¿ya estás preparado para...? Por favor. Sí, por favor. No voy a hacer propaganda ni nada. Lo que digo es que tomemos conciencia toda la sociedad del tema de violencia de género. Porque la justicia no es un carajo. No. Yo laburo en la justicia y la justicia no es un carajo. Así que pido que tomemos conciencia todos y que todos apoyemos y que todos marchemos. Porque es una gran cagada la violencia de género. Tenés dos o tres loquitos, sí. Cuatro o cinco loquitos que la cagan a palo en la mina, así, hablando sin careta, como es el programa. Sí. Y nadie hace nada, loco, y la verdad que es una mierda. Así que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces apoyemos eso, loco. El resto vemos, pero que no maten más minas, loco, porque son los hijos de mi puta. Son los hijos de puta, loco. Yo quería decir una palabra, quería decir tres palabras. Miembro... Devolvé la bolsa. También. Y una más. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un tema más. ¿Un tema más? Dale, un tema más y nos vamos. Un cover vamos a hacer, un rock and roll de la vida. Claudio, ¿cuál? Un rock and roll de vida. Che, boludo, cuénteme, porque ya van los últimos 3, 4 no me dijeron un carajo. Arranqué ahí. Paramos, Marina, ruta. No le dicen y lo ignoran. Sí, de papo. Vamos. Esto es violencia de género también, Lo ignoran al batero. Putos. Ayúdala, boludo. Una vuelta. Listo. No sé ni cuánto tengo que... Bueno, sí, sé que tú planeas ir. La autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se menea de Chicago hasta L.A. Y son 2,000 millas, más también podrás saber. Andarás bien por la 66. Abajo está San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, tambor. Que nada amarillo la luz hasta México. La zona norte de Pomona, grande zona rompe San Bernardino. Es solo querías ver. Y en este viaje todo lo podrás hacer. Cante, maricones. Andarás bien por la 66. ¡Sí! Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, está bonita aquí. Verás amarillo la luz hasta México. Oh, yeah. vayas a Arizona, no olvides Pomona, que antes son las rompes. San Bernardino es, eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Entienda nuestro estado, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Corré al cuello toda la noche, hijos de puta. Che, a la gente que nos vamos ya, nos estamos, chau. Pero hoy, ahora, si querés, te podés acercar, está el lanzamiento. Les Cuevas Otonelli presenta la guía gastroalcohólica del Rock 2015. Va a estar tocando... Me interesa. Capacidades y Piranhas de Ciudad. Esto es en Rodney 400, esquina Jorge Newbery, en Chacarita. Hoy empezaba a las 8, así que todavía estás a tiempo. Es al toque del Barrón y Chacarita. Mamá, por favor, hermoso lugar. Y aparte, él es una amiga, publicita acá en Sin Careta, así que, bueno, no tenemos bondi para ir a Chacarita ahora, pero vamos a ver cómo hacemos. Hoy levántense fisuras, dice. Presentación de la guía gastroalcohólica del Rock 2015, show de Piranhas de Ciudad y Capacidades, 20 horas. Entrada libre y gratuita en Rodney Bay, en Rodney 400, esquina Jorge Newbery, Chacarita. Si buscas cómo llevar, lo tenés en la guía gastroalcohólica del Rock 2015. Todo lo donde podés ir a tomar, todos los mejores lugares están en la guía. Y hoy es la presentación, así que hay que ir. Nos vemos, dice Les, y te invitamos a toda la gente sin careta a apoyar esta movida de la guía gastroalcohólica del Rock 2015. Hay que tenerla, la guía. Fundamental para... el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Y el morral de la hippie. ¿Eh? Sí, yo soy hombre y uso morral. Bien ahí, bien ahí. Bueno, nos vamos. Buena vida. El domingo que viene salimos desde Mar del Plata. En vivo, sin careta. Estos son lujos que nos damos acá sin que nadie nos vea. Así que bueno, el 17 de octubre en la estación Lanús, señor Thompson. Y desde las 4 de la tarde va a haber gente, actividades y movida. La joda está afuera, dale, nos vamos al aire. Buena vida, poesía, lucha, Bani, rock and roll. Bani, te pido un segundo. Gracias, no saben lo que es el placer de tocar y de conocerlos. Y la buena vibra y la buena onda y la predisposición. Queremos agradecer. ¿Qué pasa afuera? El músico que escuche y que venga a tocar acá ese... conozca, y si no vienen a tocar, vengan a conocer a la gente. Que muy buena gente, en serio. Es gracias muy bueno, por el trato, es muy gracias bueno. Por el tiempo. No, gracias a ustedes que dejaron la familia todo un domingo, están acá, trajeron todas las cosas y eso es un laburo gracias y es un movimiento. No, por favor. Vuelvan cuando quieran. Cuando vos nos invites. Cuando quieran. Cuando vos nos invites, estamos acá. Cuando quieran. Cuando la tocan timbre y suben, total son del barrio. Y estás invitada nuevamente al ensayo. Vos, cuando vos quieras. No sé. Flavia. Jonathan. Paola. Y Walter. Están invitados al ensayo cuando tengan ganas. Pregunten porque normalmente cada dos o tres ensayos fallamos, ¿viste? Claro, pero bueno. Para Castelar, así, decimos, che, no ensayamos y bueno. Pero dale. están invitados. Muchas gracias. Aparte la sala es grande. Ahí se enseña. Andy, vení. La sala vení, es grande. Boludo, vení, verdad, manager, no, vení, no, boludo. No nombramos a Andy. Andy que es el manager. Andy es el manager. O el que arma toda esta movida, el que consigue la fecha. Vení, boludo, hablá acá. No, solamente agradecerle a todos, a Vanina, a Flavia, a Jonathan, por darnos esta oportunidad. Grosso, Jonathan. Y a la banda, bueno, por haberme dado esta oportunidad de poder... trabajar con ellos, así que muchas gracias por todo. Gracias, Andy, bueno, hizo toda la movida. Listo, boludo, estábamos nomás. Bueno, che, nos reencontramos el próximo domingo, salgo en vivo desde Mar del Plata, así que estén ahí escuchando y apoyando la lucha feminista. Se cuidan los machistas, ¿eh? Que América Latina va a ser toda feminista, y se los digo posta. Nos reencontramos. Buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Hasta la semana que viene. Abrazar la gloria, como acostarse sobre el mar, como vibrar, como meterse en ese flash, como llegar hasta Dios. Así se siente. Siente días de magia, solo queda un dolor, porque el orgullo, el gran orgullo, lo boxeó el corazón. Me siento siete días de magia, solo queda un dolor, porque el orgullo, el gran orgullo, lo boxeó el corazón. Pero,